todos, bienvenidos a otras dos horas de Fase Bonus. Después de ese programa 50 que tuvimos espectacular con un montón de invitados, fue algo realmente precioso para nosotros poder tener un programa tan ameno. Vamos a tener un programa, el número 51, que para los que piensen que quemamos todos los cartuchos en el programa anterior, están muy equivocados. Atención, que tenemos un programa de estos que no parecen que vaya a ser algo muy especial, pero que yo creo que va a quedar un programa, atentos, redondo. Vamos a pasar con las presentaciones rápidamente a ver qué compañeros nos van a estar con nosotros en este programa. Así que vamos a empezar, por siempre, señor Altamahir, ¿qué tal? Hola Ignacio, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Y nada, y estuve viendo un poquito la página y que veo que hay bastante movimiento últimamente, que yo hace tiempo que no escribo nada. Y me encontré con otro artículo de este señor, el Román Moreno, que escribió aquella trilogía, no sé si os acordáis, de Dragones y Mazmorras, del sistema de juego y los juegos que habían salido basados. Y ahora me sorprendí encontrarme con el Baldur's Gate, que es un juego que yo no probé mucho. De BioWare también era el Icewind Dale, que ese sí que había jugado un poquito yo. Y si nos cuenta los personajes, las músicas, nos pone ahí unos links para poder escuchar las músicas y todo. Y que sí que fue un juego revolucionario el Baldur's Gate, por lo que yo recuerdo al menos. Sé que luego el 2 tuvo todavía más éxito que este, si cabe. Y luego sacarían ya Neverwinter Nights, pero este Baldur's Gate sí que sentó cátedra. Pese a que yo no, ya te digo, no llegué a jugar a él. Sí que recuerdo en las revistas de la época y la gente comentar que sí que había calado fondo. Continuamos con el señor Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo vamos? Pues nada, yo precisamente hace poco tiempo me levanté una mañana y me dije, coño, pues debería hablar con la gente que administra fasebonus.net para rescatar un artículo de un juego que pertenece al circuito de los doujin games japoneses, los juegos independientes hechos por aficionados en Japón. Pues aquí en España conoce muy poquita gente y que es una pena porque es un auténtico juegazo. Es Rosencreutz Estilet. Lo escribió para Sakura Beat, nuestro amigo Neko Kapi, en su día, y creo que ya lo comenté en algún programa anterior. Y para mi sorpresa, esa misma mañana abrí el navegador, abrí fasebonus.net y ahí estaba el artículo. Por lo que me he llevado ahí una pequeña alegría, porque yo creo que es un juego que merece ser conocido y mucho. A ver, es una especie de homenaje a Mega Man, o sea, mecánica de juegos idéntica de los Mega Man clásicos de NES, pero tiene guiños a muchos otros juegos, a muchas otras sagas de juegos clásicos. La verdad es un juego absolutamente delicioso, con unos gráficos en 2D preciosos y una dificultad totalmente diablada. No tiene sistema de salvar partida, tiene passwords, además estilo Mega Man, con la retícula y los puntitos. O sea, yo creo que los que tenemos ya unos añitos, es un juego que vamos a disfrutar muchísimo, y quienes vengan de nuevas a este mundillo, yo creo que les va a ayudar a descubrir ciertos recursos narrativos y ciertas características que tienen los juegos que a nosotros nos gustaban y los juegos que hicieron que a nosotros empezaran a gustar el mundo de los videojuegos. Seguimos, señor David Castañer, ¿qué tal? Hola Ignacio, ¿qué tal? Hola a todos. A ver, David, ahora voy a aprovechar un momentito para hacerte una pregunta, tío. ¿Qué tal va este Ace Combat nuevo que tenéis entre manos, que tiene una pinta cojonuda? Uf, tiene una pinta tremenda. No puedo decir gran cosa, porque aparte del anuncio que se ha hecho con el trailer y tal, no hay mucha información disponible. Pero bueno, así en petit comité, comentar que estuve el martes pasado ya trabajando en el casting de las voces, dirigiendo a los dobladores que van a interpretar el juego en castellano y tal. Y yo creo que va a quedar muy, pero que muy bien. Y un juego de este estilo, pues doblado al castellano siempre gana. Así que yo creo que va a quedar cojonudo el juego. Desde luego, lo que yo he visto a nivel interno es impresionante, impresionante. Bueno, yo ya tengo ganas de verlo. Siempre digo esto, pero joder, a ver qué tal sale esta nueva versión de Ace Combat, a ver qué tal sale. Tiene muy buena pinta, no tiene nada que ver con los Ace Combat anteriores. Si habéis visto el trailer, ya no es la típica vista trasera del avión o la vista de cabina, que es... Sigue siendo un juego arcade, pero es más simulador, o sea, no hay una acción muy, muy constante y muy agresiva, sino que es más normalito. Este, nada, han cambiado, han girado totalmente, han hecho un lavado de cara a toda la franquicia y han tirado pues por escenas muy de cerca, con secuencias a cámara lenta, muchos quick time events, todo se destroza y explota en tu cara, te saltan trozos de avión, los edificios se te caen encima, bueno, es impresionante. Os recomiendo que veáis el trailer, porque merece mucho la pena. Continuamos con el señor David Sánchez, ¿qué tal? Hola Ignacio, ¿qué tal? Bien, bien, bien, joder, qué programa tenemos hoy, ¿eh? Pues muy rico, con entrevistas muy, muy interesantes, un juegazo. Y bueno, hay que comentar a la gente que vaya apurando su juego de mierda, porque vamos a ir ya cerrando el cupo. Ya para el próximo programa, a ver si hacemos ya el especial este y a ver cómo sale. Oye, David, hablando esto de juegos de mierda, tío, estamos volviendo a ver la lista. Cada vez me hace más daño ver juegos como Super Mario 64 y Metal Gear ahí, ¿eh? Sí, la verdad es que la gente no tiene piedad. Aquí el cada uno va, es de su padre y de su madre, y bueno, se están viendo juegos que vamos, yo pensaba que no iban a estar. Pero bueno, que eso, hay mucha basura por ahí para hablar. Y para terminar, pero no por ello menos importante, señor Héctor López, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya mucho mejor que la última vez que colaboré. Pobrete, que estabas ahí malo con fiebre y aún así estuviste aquí para botar tus juegos como un campeón. Hombre, aquí a tope siempre. Oye, Héctor, a ver, ya que estamos comentando artículos, tú tienes uno de Lupin III, un juego bastante, bastante interesante, ¿no? Por ahí. Sí, es un juego que descubrí por casualidad una vez y me dio por probarlo. Lo compré de importación nuevo, además de importación, nada de segunda mano. Y el juego es, más o menos es... A ver, hostia, voy a decir un nombre japonés, a ver si me sale. Lupin Niwa Shio Senigata Niwa Koyo. ¡Hala! Bueno... Yo me he enterado de todo, esto no te preocupes. Bueno, que la traducción es algo así como Lupin se muere y Niigata se enamora. Básicamente, bueno, hoy siempre digo básicamente, tengo la coletilla, perdona. Bueno, es un juego de Lupin un juego que tiene bastante secuencia de acción. Es uno de los mejores juegos de Lupin que hay hasta el momento, sobre todo para los más fans de la serie, porque ya que los juegos, las distintas misiones se desarrollan como si fuesen episodios de la serie original. Y tiene un montón de misiones, hay parte de sigilo, parte de acción. Es un juego muy completo y bueno, si entráis en la página y vais a leer un rato, que leer no hace daño a nadie, pues podéis descubrir uno de los mejores juegos que ha habido sobre este personaje. Yo, para terminar, me gustaría, ya que estamos hablando de la página de fasebonus.net, bueno, como siempre, recordar a todos los oyentes que acudan a la página y agradecer a los colaboradores de la página que escriben esos artículos que realmente son la mayoría muy, muy, muy buenos. Yo quiero dar la bienvenida a un nuevo colaborador que tenemos, que ha escrito un artículo sobre Ultimate, según mi punto de vista, muy bueno. Este señor es JMV, que tiene un artículo, como comento, de la compañía Ultimate desde sus inicios, pasando por esos juegos de Commodore 64 que quizás sean un poquito más desconocidos, hasta pasando por su famosa técnica Filmation 1, su famosa técnica Filmation 2, y bueno, pues comentan un poquito también que los señores Stamper se fueron de la empresa y tal. Yo creo que es un recorrido muy bueno de lo que es la compañía Ultimate hasta llegar a convertirse a esta compañía Rare que conocemos a día de hoy. Así que tanto a este señor como al Skin91, que no nos lo dejemos en el tintero, a Neocap y bueno, a toda la gente que escribe, agradeceros estos ratos que nos dedicáis y que bueno, que gracias a vosotros nos enteramos también de muchas cosas. Y dicho esto, me gustaría también dar algún pequeño apunte. Lo primero de todo, lo que ha dicho David, recordar, los juegos mierder se cierran ya, tenéis que hacer vuestra votación. Segundo, compañeros, que ha sido el cumpleaños de Marcos, que hay que felicitarle, así que venga, un felicidades. ¡Felicidades! Hoy no puede estar el señor Marcos porque tiene obligaciones laborales, pero que vamos, una persona indispensable en el programa, que muchas felicidades, que cumplas mucho más y que nosotros podamos felicitártelas. Y como último apunte, si no recuerdo mal, que tenemos un audio correo de un oyente que se llama Pedro Gallego, que bueno, yo creo que ha captado perfectamente lo que es el estilo de lo que pedíamos, así que me callo, pasamos a escuchar el correo y comentamos un poquito, venga. Muy buenas, ¿qué tal, fase bonuseros? Bueno, lo primero que quiero daros es las gracias. Gracias a que alguien como vosotros podáis hablar de temas que arenas del tiempo ya han sepultado, ¿no? Pues Super Nintendo, Spectrum, Atari 2600, que ya hoy en día con estas PS3, Xbox 360, la gente ha olvidado. Y también, pues como no, daros la enhorabuena, por lo menos ya habéis conseguido un fiel seguidor vuestro de todos vuestros podcasts, y así hasta que, bueno, como cambien mucho, os aseguro que también voy a dejar de escucharos. Os he encontrado de una forma muy peculiar, os he encontrado esta temporada, y era buscando por los podcasts la palabra Super Nintendo, y aparecisteis vosotros. Os escuché una vez, y desde entonces me he enganchado más que mi abuela de joven a la Elena Francis. Y me causa un poco de paralelismo y temor de, no sé si ahora Elena Francis es Javi, ¿no? Y es una Elena Francis con pelo en pecho. No sé, no sé cómo qué cara ponerle. He de deciros, pues, que también, aunque tenga 27 tacos, aún recuerdo ese Street Fighter de máquina con su cenicero usado en la propia caja y ese olor a carcasa de cartucho nuevo de la Game Boy, y parece que ha sido ayer, ¿no? O sea, esos recuerdos son casi imborrables. Y me imagino que os preguntaréis cuál ha sido el contacto de este tío y tal. Pues mi primer contacto ha sido con el mundo del videojuego, ha sido con mis primos, los típicos primos que todos hemos tenido y que ibas a su casa a gorrenear todo lo que podías. Y ellos se compraron una Master System 1 y flipé en colores con el Alex Kidd. Más tarde le pedí por Reyes a mis padres una consola como la que tenían los primos, pero me llegó la Atari 2600. En ese momento, pues yo me acordé de todos los orientales, de todos los reyes que podrían haber en el planeta. Pero también he de decir que gracias a la 2600 pude saborear el mundo de Pixel, vamos, puro y duro. Siempre he sido un ferviente seguidor de Nintendo. Pues tras la expedición del Super NES he tenido todos los objetos de las máquinas de Super Nintendo, las más comerciales, ¿no? La Virtual Boy, Héctor, lo siento, no tengo ese honor de tener otra. Pero he tenido hasta Nintendo 64 y no he vuelto a coger otra porque yo creo que la cagó tanto en esta última plataforma que no he vuelto a fiarme de ella. Me gusta vuestro programa, la verdad. Creo que se puede resumir en una expresión y es que es la pera limonera. Es una unión entre conversaciones técnicas y esa tecnificación de Wikipedia con el idioma casero que utilizáis. Coño, si hay que decir un taco, se dice un taco, cojones. Y te quedas más ancho que largo y la gente lo puede entender perfectamente, ¿no? Y es una mezcla muy explosiva. Las entrevistas están súper curradas, los análisis de los juegos están también muy currados, aunque la verdad es deciros que se nota bastante cuando habláis de un juego si lo habéis rejugado antes o no. Se nota mucho y creo que a veces es perjudicial, ¿no? Porque metéis algunos gazapos y que alguien que no lo haya jugado, pues, bueno, pues tiene que saber lo que se cuenta, ¿no? Y lo mejor de todo vuestro podcast, a mi entender, es el cine de Wario. El Star Wars turco, o sea, he de decir que me la tengo que ver ya. A lo mejor soy un poco masoca, pero quiero verla, ¿no? Y como poder proponeros alguna otra película, pues a lo mejor no es muy tal cine Wario, pero la película Especies, creo que era del año 94, por la época de Braveheart, es buena, creo que es buena para comentar, y gracias a esa película, maldita película, porque no quise dar un beso a una tía durante mucho tiempo. Y bueno, pues Superman 4, que es, vamos, la magia de los cortapega 8 enteros, vamos, llevado al infinito. Así que bueno, espero que no sea el primer correo de audio y que no haya sido el único ni el primero, porque eso me alegraría de que no soy el único friki que pueda hacer esto, ¿no? Y nada, daros la enhorabuena por el programa y voy a empezar a escuchar todos los programas de las temporadas anteriores, que seguro que tienen una calidad acojonante. Como último, he de deciros que mi novia sabe que os escucho y os llama los frikis nostálgicos. Pero mira, a mí me da igual y yo lo único que le digo es que sois una serie de colegas que estáis hablando sobre máquinas interactivas, como yo lo llamo, y contáis sobre algo que parece irrelevante pero súper interesante, ¿no? Y bueno, pues por ser el primero que hago, pues yo creo que es suficiente y nada, pues daros un abrazo. Reiterados mi enhorabuena sobre el programa y nada. Hasta otra y sed buenos. Bueno, me voy a tirar yo con lo del tema de rejugar los juegos, porque me ha tocado la fibra sensible mogollón. Es cierto que a veces vamos un poco de memoria, como la metedura de pata mía del Doom del programa pasado y tal, pero no quiero adelantar acontecimientos, pero el juego del que vamos a hablar hoy tiene varias versiones, ¿vale? Una Mega CD, otra en consola 72-bit, PlayStation y tal. La diferencia es que el juego de la versión de Mega CD está en inglés, el resto no. Y aún así, con mis dos cojones, ayer después de pasarme la versión de Mega CD, como había dejado a medias la versión de Play en japonés, y para ver las diferencias, ayer con dos cojones, hasta las 3 de la mañana, me puse con el juego y me lo pasé. Así que no me jodas que no me rejuego los juegos o que no nos rejugamos los juegos. Hasta las 3 de la mañana, tío, que me tengo que levantar a las 7 para ir a currar, ¿vale? Totalmente de acuerdo con ese punto. Cierto es que muchas veces hablamos de memoria porque, a ver, somos personas que tienen una vida más allá de esto, aunque parezca mentira a veces. Pero sí que es cierto que todos los juegos que vamos a tratar como tema central del programa se vuelven a probar. O sea, siempre en la medida de nuestras posibilidades, porque en muchos casos se han dado casos de juegos a los que no hemos jugado todos y nos ha pillado un poco de nuevas, hemos podido jugar poco, pero aún así, por lo menos echarle una horita o dos mínimo para que por lo menos tener una mínima idea de qué estamos hablando, pues yo creo que sí que se hace, ¿eh? O sea, sacamos tiempo de donde sea. Ya este señor le roba horas al sueño, yo le robo horas a todo y nada. Y otra cosilla que quería también comentar era el tema de que no sé qué mencionabas acerca de que éramos una especie de Wikipedia combinada con conversación de barra de bar. Tío, frikis nostálgicos nos han llamado, frikis, ¿vale? Frikis nostálgicos. Sí. A mí eso me ha dolido, quiero que lo sepas. O sea, cierto es que cuando uno trata de este tipo de cosas, de juegos antiguos, de juegos clásicos, es difícil que a veces, en algunos casos, no te ciegue un poco el velo de la nostalgia, porque muchas veces ocurre con juegos, ocurre con películas, ocurre con series de televisión, ocurre con muchas cosas, que tienes un recuerdo muy bueno de ellos y luego vuelves sobre ellos cuando ya te has echado unos añitos y unas canas encima y dices, joder, qué puta mierda es esta. Pues muchas veces, yo creo que en Fase Bonus lo que intentamos evitar un poco es precisamente eso, que el velo de la nostalgia nos ciegue y evitamos juicios de valor erróneo sobre los juegos de los que hablamos. De hecho, el tema de rejugar los juegos está directamente relacionado con esto. O sea, yo ha habido juegos que los he rejugado y me han seguido gustando igual o más que cuando los jugué en su día. Y ha habido juegos que yo muchas veces lo he dicho aquí sin pelos en la lengua, ha habido juegos que no han envejecido nada bien y muchas veces aquí lo hemos comentado. O sea que nostálgicos, sí que es cierto que a veces podemos serlo, pero hacemos lo mejor que podemos para no serlo. Nah, y lo que dijo también de que pillé una Master System y le trajeron a una Super Nintendo, no me acuerdo qué dijo, le trajeron una Atari 2600, que eso nos pasó a muchos, así que bueno, pues que también aprendes luego un poco a valorar más las cosas después de haber tenido una Atari 2600, todo es mucho mejor, así que también a valorar luego más las cosas. Es esa cosa que comentas, Saltamair, es algo que comentamos de nuestros recuerdos, precisamente. Porque ya se comentó en algún programa que tú le pedías a tu padre una Nintendo y como la Atari 2600 valía 10.000 pesetas menos y tenía 300 juegos más, pues te plantaban una Atari 2600. Eso me recuerdo un poco. Héctor, perdona. No, es que por alguna extraña razón recordé esa anécdota de mierda que a nadie le hace gracia, pero bueno, que yo la voy a decir igualmente. Esa anécdota que yo le pedí a mis padres una Super Nintendo y me trajeron una NASA, pero bueno. Oye, es un ejemplo, pero por lo menos era una buena consola. Es que esto, la nostalgia de más, habéis nombrado la nostalgia de más, pues me ha empezado aquí a recordar cosas, ya sabéis. Peor es, Héctor, pedirte el Hero Quest para Navidad y que te traigan el juego Reunido Hyper. Eso sí que hace daño, ¿eh? Es Navidad, joder. Una cosa sobre lo de probar juegos y demás, hombre, también es verdad que hay algunos juegos que tenemos más probados que otros, o sea, los hemos conocido, los hemos jugado alguna vez, pero claro, no, lo mismo no hemos dedicado mucha hora, demasiada hora. Sí, a mí no, sí, y acordaos también lo que pasó con el Narcopolis, que yo creo que nos pillaba de nuevas a muchos, y al final nos salió un programa bastante bueno, de hecho de las pasadas temporadas uno de mis favoritos precisamente por eso, porque fue un juego que nos pilló de nuevas a muchos, nos esforzamos todos y nos pusimos todos a jugar como posesos a ese juego y yo creo que hicimos un comentario bastante interesante sobre él. Sí, el problema ya no es probar el juego, un juego en concreto, sino quizás probar todas las versiones que ha tenido ese juego. Eso sí que ya es una cosa más complicada, tener en cuenta que el programa se emite todas las semanas, no tenemos tanto tiempo como desearíamos algunas veces para probarlo todo. Normalmente nos centramos en, o en la mejor versión o la, digamos, la más conocida, y ya las demás conversiones siempre se tocan un poquito menos, pero por ese tema, porque a veces no hay tiempo para probarlo todo. Bueno, pues aquí damos cerrado lo del audio correo. Bueno, os animamos a todos nuestros oyentes, mandarnos vuestros audios correos, pues diciendo cosas de estas, pues qué os parece el programa, qué recuerdos tenéis, anécdotas. También, si nos equivocamos, como dice David, yo lo veo muy común. Por ejemplo, Castaño, que comentó lo del juego de Game Boy Advance, es muy normal, son muchas versiones en la mayoría de los casos. Tiramos de recuerdos, pero también mola mucho tirar de recuerdos, aunque algunas veces estemos equivocados, otras tantas veces no, y creemos pues que es una buena manera de hacer el programa, mezclar mucho dato que tenemos, recuerdos, anécdotas. Entonces, sobre todo si comentamos algún fallo, también nos lo podéis decir, que también nos gusta. Y dicho esto, me gustaría pasar al juegazo de esta semana. Bueno, para el juego de esta semana, como comentaba Héctor al hilo de antes, yo esta temporada estoy descubriendo muchas joyas que conocía de nombre, pero que quizás en su tiempo, por la falta del hardware adecuado o por falta de tiempo, no le había prestado la suficiente atención. Me pasó con Metal Gear 2, Metal Gear Solid de PlayStation me encanta. Me pasó con Metal Gear de MSX, que tratamos la última vez con el señor Konamito. Me pasó con ese juego y me ha vuelto a pasar con el título que tenemos ahora entre manos. Vamos a viajar hacia atrás un montón de años, 22 años. Nos plantamos en el año 1988 y Konami y Hideo Kojima sacaron un juegazo como es este Snatcher, que es el juego que vamos a tratar esta semana. También un juego que consta de muchas versiones y que me gustaría dar paso a mis compañeros para que empezaran a explicar un poquito qué les ha parecido el juego, qué tal es al nivel de gráficos y todo esto, porque yo creo que yo voy a aprender mucho con este programa. Así que cuando queráis, compañeros. Pues empezando a resumir un poco el argumento, porque la verdad es que la trama de la que ya solo la trama inicial del juego ya tendríamos para un ratito. Pues el juego nos cuenta que en los años 90 del siglo XX, depende de la versión, el año se ha ido cambiando, pues ocurrió una catástrofe que se conoce de forma genérica como la catástrofe, sin más, que es que un arma biológica estaba siendo desarrollada en la antigua Unión Soviética. No se sabe muy bien por qué extraña razón comenzó a extenderse. Este arma biológica era un virus de creación artificial. Se extendió por buena parte de Europa y de Asia y exterminó al 80% de la población de esa región. Y esa región queda totalmente despoblada y queda bajo una especie de protectorado de Naciones Unidas. Al poco tiempo, 50 años después empieza a ocurrir algo parecido, pero una catástrofe parecida, pero circunscrita a una isla artificial al sur de la isla de Honshu en Japón, que se llama Neo Kobe. Si sucede la catástrofe esta que comentas, Dani, y sí, queda esa zona como aislada durante 30 años, creo que es, y después, 30 años después, pasan los efectos del virus, eso, 40 años. Pero a mí lo que me llama la atención de guión este es cuando explica que recientemente se estrella un avión y entre los cuerpos de los cadáveres del accidente aéreo encuentra un amasijo de hierros metálicos, y es un amasijo de hierros y es como un cyborg, parece que está ahí entre los pasajeros del avión y colaba como una persona. Y entonces empieza a investigar, y si parece que entre la sociedad nadie sabe si son extraterrestres, si es un proyecto de algún gobierno, cómo han surgido, pero están entre nosotros unos seres con apariencia humana, pero por dentro son de metal y no sabe qué pretenden ni nada. Y esa me pareció súper original la forma de plantear eso, la aparición de estos seres. Y nosotros vamos a encarnar a un personaje que se llama Gillian Seed, que estuvo con Amnesia los últimos 3 años, y al despertar solamente recuerda la palabra Snatcher, que es el nombre que le dan a este tipo de criaturas que aparecieron ahora. Y con esa palabra Snatcher en mente, se enrola en el cuerpo de los Junkers, que es como la policía que se encarga de eliminar a estos cyborgs para buscar pues su pasado. Más o menos está así el argumento, bien, o... Salvo por lo de Amnesia y demás, es muy parecido a la trama de Blade Runner, ¿eh? Sí, eso sí, comentamos así que es un poquito de Blade Runner y otras películas de las que bebe, porque... No, sí, eso ya para más adelante. Sí, no, de argumentos que no sé si lo dije bien o alguna cosa más falta. Has dicho más o menos lo que es el opening del juego. Así que básicamente es eso, el tío este lo encuentran y eso recuerda la palabra el Natcher, era, creo, si no me estoy colando, que era antiguo miembro también de... A ver qué va a ser. Hostia, tío. Spoiler, que te cagas, tío. Me cago. No, no digo nada, tío. Vale. Joder. Tú lo que sabes al principio del personaje. Soy ahora mismo que lo llevo por corbata, ¿eh? O sea, lo único que sabes al principio del personaje de Gillian es que ha perdido la memoria y que el tío solo recuerda la palabra Snatcher. Entonces, como está rayado con el tema y como además tiene el problema de su mujer, que también. Su mujer está igual. Claro, también está amnésica. Entonces, como no tiene recuerdos juntos, se separan, no se divorcian, pero se separan. Y el tío está rayado entre una cosa y otra y se mete al cuerpo de los Junkers, pues un poco para ver qué pasa con el tema de los Snatchers. Además, es un poco las circunstancias en las que los encuentran. Porque los encuentran en mitad de. Por visto, los encuentran en mitad de Siberia, abandonados. Y no se sabe realmente. Al principio del juego no sabes muy bien qué demonios pintaban allí, ni quiénes eran realmente, ni qué relación hay entre las dos catástrofes, es decir, entre la plaga de ¿cómo se llamaba el virus? Que ahora mismo no me acuerdo. Lucifer Alpha. No sabe qué relación hay entre Lucifer Alpha y esta invasión de los ultracuerpos, que por cierto, el término Snatcher está tomado de una película de terror antigua, se llama La invasión de los ultracuerpos, The Attack of the... Creo que era algo así como Invasion of the Body Snatchers, sí. Y sí, la verdad es que hace un poco eso. Lo que pasa es que yo creo que los Snatchers de este juego no poseen a la gente propiamente, sino que sencillamente la asesinan y luego la reemplazan. Se visten con la piel, vamos, del otro. Sí, sí, entonces es una cosa un poco híbrida entre las dos cosas. Pero bueno, ya que hablas de cine, Dani. Matan a dos personas para suplantar la identidad. Ya que hablas de los ladrones de cuerpos, de cine aquí hay bastantes. O sea, yo me referiría un par de veces también a Polisnauts, que es de Kojima también, que personaje también es amnésico. Pero hablando de películas, yo cuando empecé a ver la presentación y sale un plano de este Gillian Seed sentado en una nave que lo transporta, me recordó muchísimo a Harrison Ford en Blade Runner. Y el plano general, que cuando sale el cuartel general de los Junkers. No, el plano general de la ciudad, cuando sale en Neo Kobe. Sí, cuando sale en la intro los coches aproximándose a una ciudad que es Neo Kobe. Y está justo en el centro un edificio enorme que recuerda un montón al edificio de la Tyrell Corporation de Blade Runner también. Que sí, yo sí. Creo que. Yo solo recuerdo más que de la película del juego, de la aventura gráfica esa magnífica que hizo Westwood. De Westwood, ¿no? Sí. Sí. Sí. Hay otro plano que es clarito también a Blade Runner, que es en la intro también se ve cuando despega el coche, el turbociclo este que llaman, que es el coche de los Junkers, vaya. La escena en la que despega es idéntica a una escena de Blade Runner donde se ve uno de los vehículos también despegando así en vertical tipo Harrier. Sí, es que es un calco la escena, es tal cual. Sí, hecho, cambian el anuncio de Atari por uno de Sega. Pero... Sí, sí. Ah, bueno, eso se ve en las escenas en las que vas por la calle, que los carteles del fondo están. Depende de la plataforma en la que juegues, está cambiado el cartel. Pero yo me refería un poco a la escena esta del coche, ¿no? Cuando despega, que está sacado de Blade Runner. De hecho, todo el guión, creo yo. Tiene ahí ese guiño a Blade Runner, pues con el rollo... De hecho, joder, los personajes, los Junkers, en el departamento hay como varios puestos, ¿no? Hay buses administrativos, hay mecánico, tal, y los que se encargan, como Gillian Seed, de eliminar a estos, o retirar, si queremos, a estos replicantes, se llaman Runners a secas, sí. Como los Blade Runners de la película. Pero los Snatchers serían los replicantes de Blade Runner, sí. O sea, es que todo el guión está... llámalo homenaje, llámalo guiño, llámalo tal, pero es Blade Runner total. La historia de la que parte el juego es un medio plagio de Blade Runner, luego ya empieza a separarse de él. Sí, porque yo ya me imagino que la gente está diciendo, bueno, si tiene amnesia, vale, ya sé, al final él es un Snatcher también, pues no. Sinceramente no va a ser. O sí, pásate el juego y míralo. Lo te digo, la gente ya, bueno, esto ya es un Blade Runner, pero con conversación al paso. No, pues no va a ser como el libro ni nada de eso. No sé, de hecho, afortunadamente se despega bastante de la historia a la que se inspira, llegado un momento. La ambientación. Se parece a Blade Runner, pero solo en los primeros minutos, luego cambia por completo. No, es un poco la ambientación, es Blade Runner, pero luego todo lo demás no tiene nada que ver, por supuesto. O sea, no. Bueno, y otra, o sea, otro guiño a otra película, está clarísimo que es a Terminator. O sea, como hemos comentado, los Snatchers son, una especie de robots que están recubiertos por un tipo de piel, intentando siempre asemejarse a los seres humanos. O sea, lo que sería un Terminator, un T-800, serían los Snatchers. De hecho, hay que decir que los snatchers lo que intentan es introducirse en la sociedad haciéndose pasar por humanos. No, sí, de hecho hay algo en la intro del juego, o bueno, no sé si está entre la intro o en uno de los diálogos del principio del juego empiezan a hablar sobre la naturaleza de los snatchers, que se dice que son réplicas de seres humanos tan bien hechas que pueden sudar, pueden sangrar, les huele el aliento, y es algo que se dice también de los T-800 en la primera película de Terminator. Creo que se lo dice el tipo este, el protagonista, sí, ¿cómo se llama? Se lo dice a Sarah Connor, dice, no, los primeros T eran una mierda, tenían la piel de goma, se notaba la legua que eran muñecos, eran un puto desastre y se los veía de lejos y los mataba como si fuesen pato de feria. Pero luego los T-800, cuando los perfeccionaron y la descripción es exactamente la misma, casi la que dan en la película Terminator y la que dan en el juego de cómo son los snatchers, de cómo replican o de cómo sustituyen a la gente, me pareció increíble. Y otra cosa, esta gente, estos snatchers, lo que hacen no es asesinar y reemplazar a cualquiera, sino que tienen un objetivo marcado, que es el de cualquier persona que tenga una mínima influencia dentro de la sociedad, dentro de una comunidad, dentro de un grupo. Afortunadamente, por lo visto, Neokobe está aislada del resto del mundo, solamente lo une el resto de la isla de Hondo o de Honshu por un puente por el que hay que pasar 700.000 millones de controles. Pero aún así, aunque circunscritos a ese área pequeña de Japón, pues los snatchers tienen muy claros que tienen que ir a por miembros muy influyentes de la comunidad. O sea, no cogen a cualquier mindundi, se lo cargan y lo sustituyen, sino que siempre cogen a gente normalmente de clase alta o gente, digamos, notable y destacable. Eso me ha recordado bastante también a una película de animación de Gainax, la del misterio de la piedra azul, la de Nadia. No sé si alguien sabe de qué estoy hablando. Veo que sí, no. yo sí sé de lo que habla. Lo que pasa es que no he visto la serie. No, la serie no, es una OVA que sacaron. Ah, una OVA, vale. Sí, y que iba de eso, también de unos biodroides, androides, que se dedicaban a asesinar a miembros influyentes de la sociedad y a reemplazarlos como siguiendo un plan de dominación. Y no sabemos muy bien, no sabemos cuál es el propósito de ese supuesto plan de dominación mundial u lo que sea, pero por ahí van un poco los tiros. Sí, la verdad que este juego nos elegimos ya de sobra de Hideo Kojima, del que ya hablamos en Metal Gear bastante de él, y decir eso, que es un enamorado del cine y se nota en un juego con unos gráficos tan limitados como este, los planos que consigue mostrar y tal, se ve que es un enamorado del cine y se basa en cantidad de películas. Yo, como ya dije antes, en Police Nauts, por ejemplo, es una clara referencia a Arma Letal, este es un guiño total a Blade Runner. Metal Gear también tenía su similitud con Terminator, con el protagonista de Terminator 1, habíamos dicho, y nada, no me extraña pues que se basase en alguna otra película también que no captemos nosotros seguramente. Sí, también hay referencias al Dune y demás, he escuchado. Sí, un personaje recuerda bastante a Sting en Dune, sí. Bueno, ya si os parece, vamos a pasar a comentar un poquito pues el tipo de juego que es. Yo lo calificaría como una aventura conversacional, o como se ha dicho por ahí, una novela interactiva. El juego consiste a base de comandos. Aquí no hay ningún tipo de ni de puntero para ir moviéndolo como si con el ratón ni nada por el estilo. Ir utilizando una serie de comandos para poder relacionarte con los personajes, con los objetos, con las distintas localizaciones que te presentan los escenarios, y a través de esos comandos poder seguir avanzando. La verdad es que sí, a ver, el problema que yo le veo principal a Snatcher, para que cualquiera que lo quiera descubrir ahora, para cualquiera que quiera probarlo ahora en tal año como este, en finales del 2010, es que desde el punto de vista jugable hay que admitir que es un dinosaurio. O sea, es una aventura gráfica con un sistema de control, yo creo que un poquito demasiado rudimentario para los jugadores actuales. Es lo que nos puede tirar un poquito para atrás, porque se trata básicamente de ir navegando por menús de diversas acciones e ir empapándose de toda la información que nos va apareciendo en pantalla, no solo de visualmente, sino también en forma de texto, las preguntas que le hacemos a la gente, las evidencias de los crímenes que intentamos resolver, las evidencias de presencia de snatchers que nos vamos encontrando, pues ir analizándolos, ir viendo qué tienen, nos van dando pistas. Pero todo, ya te digo, todo eso no navegando directamente con el puntero sobre la pantalla, sobre los gráficos, como podría hacerse con el sistema Scum de Lucas, sino navegando por, tenemos una, lo que es una pantalla fija, y navegamos por diversos menús en modo texto con un cursor. Vendría a ser una especie de evolución lógica de aquellas aventuras conversacionales de Spectrum, yo creo, aunque he probado más bien pocas. Pero yo creo que vendría a ser un poco eso, ya digo, es un juego que desde el punto de vista jugable se nota que está hecho, no se nota solo que es un juego antiguo, sino que está hecho de una forma que ya era, digamos, por así decirlo, antigua en su momento. De todas maneras, es un género de juego que todavía en Japón tiene bastante predicamento, el de las aventuras conversacionales, o el de las, no sé si las llaman visual novel, sobre todo en géneros como los erogues, o como los juegos hentai, los juegos eróticos, pues se sigue utilizando mucho ese tipo de juego. Evidentemente, Snatcher tiene muchísima más vidilla que esos juegos, afortunadamente. Pero sí que es cierto que el sistema de juego, aunque a mí personalmente me gusta mucho porque soy muy de leer y muy de empaparme, muy de banarme los sesos con un juego, puedo entender que haya gente a la que el hecho de estar todo el rato analizando texto y analizando muestras de cosas que encuentras y analizando el escenario, venga, vamos a darle a investigar otra vez, vamos a hablar otra vez a ver si conseguimos más información. Vamos a ver si vamos a darle a avanzar, a ver si es un poco es un poco el hándicap que tiene este tipo de jugabilidad. Es, como has dicho, así novelas gráficas, es como las aventuras conversacionales de Spectrum, solo que digamos que los textos ya están previamente escritos, ¿no? Tú solamente tienes que elegirlos en el menú. Y claro, digamos que las acciones, pues digamos que tú seleccionas una acción en el menú y básicamente tienes que usar la imaginación, vaya, un poco así, tienes que usar la imaginación para saber qué estás haciendo en cada momento. El juego te plantea una imagen siempre, o sea, tú tienes una escena de algún tipo, puede ser una localización, puede ser un escenario cualquiera, ¿vale? Con una serie de detalles, entonces nada está animado, nada se mueve, tú no te mueves realmente por el escenario porque la imagen es fija. Pero tienes pequeños detalles, pues como, pues mira, ahí hay un objeto, o ahí hay un personaje, o ahí hay algo sospechoso, a través de comandos, que es lo que decía Héctor antes, que no escribes tú el texto como pasaba con las aventuras antiguas, sino que ya tienes el comando predefinido, pero tienes que ir, a ver, mirar tal objeto, y luego investigar tal objeto, y ahí poco a poco ir sacando, ir avanzando. Es un poco la diferencia con las aventuras viejunas de Spectrum y de Amstrad y de este tipo de juegos. Sí, está un poco a medio camino entre las aventuras de Lucas o de Sierra, que tiene un sistema de juego que se puede hacer un pelín más ameno, un poquito más intuitivo, y las aventuras conversacionales de los ordenadores de 8 bits. Está un poco ahí a mitad. Ya digo, es un juego que de buenas a primeras, cuando juegas los primeros minutos, te resulta un poco frío, te resulta un poco torpe en ese sentido, pero yo creo que por otras muchas, muchísimas cosas, yo creo que si le das una oportunidad y le das unos minutitos, te recompensa sobradamente. Pero vamos, otra cosa hay que decir a favor de este juego es que no es todo investigación, no es todo exploración, sino que además habrá momentos en los que tengamos encuentros con enemigos, y tiene un sistema de combate bastante curioso. A mí me sorprendió mucho, tanto para bien en algunas cosas como para mal para otras. No sé si David tiene experiencias amargas con él o algo, bueno, así. He tenido algún problemita con el pad, digamos. Yo es que las diagonales de los mandos de Mega Drive, todos sabemos que buenas y cómodas no son. Entonces, bueno, empiezo por el principio. Vamos, el sistema de combate, cuando hay una escena de acción y se te propone una situación en la que tienes que acabar con un enemigo o con varios enemigos, volvemos a la misma mecánica un poquito de antes, imagen fija, en la que los enemigos se mueven un poquito por la pantalla y tal. Entonces se divide en una cuadrícula de 3x3, 9 casillas en total. Entonces digamos que cada casilla corresponde a las 9 posiciones del mando, incluida la central. Entonces tienes que colocar el cursor en esa posición y disparar, ¿vale? Primero desenfundas, que tienes un botón para ello, luego colocas el cursor y disparas todas las veces que haga falta, no hace falta recargar ni nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo de las diagonales del mando de Mega Drive es un infierno a veces, porque las acciones, estas escenas son bastante rápidas, a veces salen varios enemigos al mismo tiempo, tienes que cambiar muy rápido entre esquina y esquina, digamos, y si el mando no es todo lo preciso o tienes el mando súper trillado, como es mi caso, pues no funciona del todo bien y es un poco infernal. Pero bueno, esto pasa con la versión de Mega Drive, de Mega CD, perdón, que es el mando de Mega Drive. Lo bueno que tiene la versión de Mega CD también es que es compatible con la pistola del Lethal Enforcers, la Justifier de Konami, y la cosa cambia bastante. Yo no tengo la pistola, no lo he podido probar de este modo, pero sí lo he probado en el emulador con el ratón y mejora muchísimo. Ah, pero no obstante, tienes nueve posiciones de disparo solamente, izquierda, derecha, arriba, abajo, y las diagonales y el centro. Y sí, son nueve casillas. No me ha parecido, joder, sobre todo el primer combate. Me pareció bastante sencillo. Quizás el único que lo pasé mal fue en el último de los enfrentamientos, pero en el resto no tuve mayor problema de... Cuando salen los bichitos pequeños, no los Snatcher, es un poco puñetero. Sí, vienen muy rápido y son... Bueno, yo la verdad es que lo paso muy mal con el mando, pero debe ser mi mando que está hecho polvo. A mí lo que me mata ese sistema es, bueno, es eso, de lo que decís, la pantalla se divide en nueve cuadrantes y tienes que ir moviendo el cursor por nueve cuadrantes y disparando donde da bicho. El problema está en que el cursor siempre vuelve automáticamente al centro. Y a mí eso me destroza, en serio. O sea, tener que estar sosteniendo una dirección para disparar, aunque eso sea una fracción de segundo, a mí eso me machaca muchísimo. No, pues fíjate que a mí eso es lo que me salvaba, precisamente, el que el cursor vuelva al centro, entonces suelto la diagonal que me está dando por culo y le vuelvo a dar otra vez. Te salva bastante el culo, sí. Claro. Con el mando de 6 botones no es tan difícil, pero es que hay ciertas partes que salen enemigos muy rápido y sí cuesta más trabajo. Sobre todo si se te acumulan estas perdidas. Sí. Hay que decir que esto es que podría haber sido peor. Ya sabéis que yo soy muy aficionado a los juegos de este estilo de disparo y demás, con la pistola de luz. Y digamos que hay muchos juegos en los que te ponen también secuencias así de disparo, pero claro, tienes que ir apuntando con un pad analógico, con un joystick, pero me refiero apuntando, moviendo la mirilla como si fuese el cursor de un ratón. Y yo la verdad es que en un juego como este agradecí bastante que por lo menos el cursor se moviese a una determinada cuadrícula en lugar de tener que ir a pulso con el dedo. No, sí, desde luego es una de las mejores formas posibles de resolver un sistema de combate así, sin duda, pero eso no quiere decir que tenga ciertos fallos, por lo menos, no sé, yo le he cogido un poco de manía a ese tema de que el cursor vuelva solito al centro. Hombre, no, si malo no es. El lo podrían haber hecho mucho peor, eso es indudable, pero vamos... Ojo, no me estaba metiendo con el sistema de combate, que a mí me gusta y me parece que está súper bien solucionado. Me metía con el mando de la Mega Drive, así en plan gratuito. Oye, las versiones de PlayStation y Saturn eran compatibles con... Creo, la PlayStation tenía un ratón y la Saturn creo también, ¿no? Sí, las dos. Y la PlayStation, pistolas de Luke, pero te digo yo, no. Porque es que, refiriéndome otra vez al Polysnauts, otra vez, también tiene escenas de este tipo de disparo, pero son sin retícula, son con libremente moviéndolo con el paz por la pantalla, o con, si tenía ratón, pues con ratón, que era muchísimo más cómodo. Pero en el Polysnauts hay persecuciones en moto que tienes que disparar, que son bastante más complicadas que estos duelos, y con el pad debía ser bastante bastante complicado de solucionarlo. Sí, es un poquito puñetero. En el caso del Snatcher, yo que también me he jugado, aparte de la versión de Mega CD, me he jugado la de Play, tengo el ratón y tengo pistola, pero la verdad es que no lo he probado. Que yo sepa no es compatible, pero no estoy todo seguro. ¿Lo has probado con el DualShock, o sea, con el joystick? No es compatible, funciona con el pad digital. Es antigua ya la versión también, ¿no? Sí, es de los primeros juegos de PlayStation, yo creo. No me acuerdo del año, me suena que es como del 90 y... No, el 94 es el de Mega CD. No recuerdo el año. El 96 o así, yo creo. Debe ser, sí. Es de los primeros, pero no recuerdo el año. Pero vamos, seguro que no funciona con el analógico. Con el analógico, porque lo probé y no iba, evidentemente. Pero bueno, no sé si lo decís antes, de que este tipo de combates no deja de ser ideas de Kojima para hacer un poquito más variada la trama y la acción del juego. Porque realmente es muy limitado. Lo que tienes simplemente, a mí me recuerda un poco a Phoenix Bright, si queréis, o alguno de este estilo, que es un decorado y coger, mirar, hablar, ¿sabes? Vas así interactuando y es muy monótono, si no. Aunque tienes los textos son de mucha calidad y es muy interesante, consigue meter ahí un par de puntos distintos. Como este ordenador, ¿cómo se llama el ordenador en el que hay que buscar información todo el tiempo? Jordan. Por ejemplo, ahí tienes un poquito más de variedad de la acción. Sí, es que es eso. Yo creo que es un juego de un gusto bastante japonés, por así decirlo, porque yo creo que a los japoneses todavía les gustan mucho ese tipo de juegos, aún hoy, con todo lo que ha llovido. Pero yo sé que los occidentales, que somos más amigos de los juegos de acción, de juegos un poco menos reflexivos y más de repartir hostias a trochimoche, pues nos choca bastante que todavía aventuras conversacionales que nosotros consideramos casi casi con una mecánica de juego casi casi superada desde hace veintipico años todavía allí tengan un público tan amplio. Y yo creo que es un poco eso, que es cuestión de hacerse un poquito la idea del tipo de juego al que te estás enfrentando. Y ya te digo, una vez que le das unos minutitos y que te acostumbras un poco a que eso es lo que hay, pues está muy bien. Y también de cómo plantees el tema, porque yo recuerdo, joder, pues lo estático de los gráficos y todo. Hay un momento, por ejemplo, pues estás en una casa con un personaje y oyes un ruido fuera y te dice, ah, sal fuera, que no sé qué, no sé cuánto. Sales fuera a ver qué pasa, vuelves dentro y ha cambiado lo que había dentro antes, ¿sabes? En plan, pues está fuera, pero ladrando, sabes fuera qué pasa con el perro, entras y pues digo, se han secuestrado a la chica que estaba contigo dentro, ¿sabes? Que piensas por pantallazos fijos y que es como muy dinámico todo dentro que cabe. Sabe sorprender y sabe engancharte con esos poquitos recursos que tiene. Yo creo también que ver. O testeamientos de cámara lateral, está bien de izquierda a derecha, casi vuelves y apareces, pues, ese tipo de cosas, pues dentro de lo limitado, que es muy limitado, porque juegas antes, pues mostrar un gráfico y nada más. Comentar también dentro de las limitaciones que puede tener, que comentabais antes el tema de que es mucho texto y que hay que estar ahí muy pendiente. No es todo texto, por lo menos en las versiones de Mega CD. En la de Turbo Duo y en las dos de 32-bit, PlayStation y Saturn, también hay voces. Sí. Lo malo, sobre todo en las versiones de... Bueno, ya no te cuento en las de Saturn y PlayStation, que está todo en japonés, así que olvídate. Pero por lo menos en la versión de Mega CD, que tienes el texto en inglés, las voces van sin subtítulos. O sea que hay que estar un poquito ágil con el inglés, porque si no, la mitad de la trama te la pierdes. Se les entiende bastante bien. Se entiende muy bien, sí. Si tienes un cierto nivel. O sea, gente que esté todavía con My Taylor is Rich, lo va a pasar muy mal. O sea, la clase de gente que cree el señor Arboleda que somos, lo pasaría muy mal. La gente que realmente somos, no lo pasa tan mal. La verdad es que yo donde lo peor pasaba en el juego era cuando, por ejemplo, un poco al principio, cuando hablaba con el... Bueno, no sé si... Sí, cuando hablaba con el robotito este que lo acompañaba. Sí, puedo decir Metal Gear, ¿no? Hombre, es uno de los personajes principales. Sale momentazo, hay que comentar. Sale en el minuto 2 del juego, tío. Eso no es spoiler ni es nada, eso es comentable. Ah, pero yo explico un poco de chorrada, ¿no? Que la parte más complicada para mí, porque yo, hombre, sé un poquillo de inglés, más o menos un poquillo, y la parte más complicada de inglés en este juego para mí de momento ha sido cuando el Metal Gear analizaba las muestras y te soltaba toda esa tecnoverborrea. Pero vamos, básicamente con un inglés no hace falta tener tampoco un nivel de inglés demasiado avanzado para enterarte de cómo va la cosa. No, se trata muy bien. Y es inglés muy sencillo y muy normal. Tiene alguna parte en la que comentan tecnicismos, porque hay una zona en la que estás en un hospital y comentan sobre compuestos químicos y tal, y cuando no tienes el texto ahí sí es un poco más puñetero. Pero bueno, no, tampoco es... O sea, no te impide avanzar porque no te vas a quedar atascado. Es simplemente que pierdes detalles de la trama. Pero no pasa nada. Y cuando le das algo a Metal Gear Mark II para que te analice cosas y empieza a sonar, por lo menos en la versión de Mega CD, que es música ratonera generada por el Yamaha de la Mega Drive con las voces de la pista de audio del CD justo por encima, y se mezcla un poquillo todo, y yo no sé si es porque yo tengo ciertos problemillas de oído o qué, pero esa parte a mí me costó un poquito seguirla. Menos mal que luego te hace un pequeño resumen de los análisis de las muestras que coges y tal, porque si no eso sería para mí por lo menos un auténtico infierno. Pero bueno, por lo demás yo creo que la actuación con las voces es bastante buena y se entiende bastante bien en general. Si tienes un nivel de inglés un poquito apañado, pues yo creo que no es un juego que deba asustarte por eso. Yo no jugaré. Que lo que decía Dani de las voces del CD, que precisamente las que van en la pista de audio del CD tienen una calidad bastante maja y se oye muy bien. Son las el resto de voces y la gran mayoría que tiene el juego, las que reproduce la Mega Drive como buenamente puede, las que se oyen a lata y a veces canallan un poco. Sí, pero son esas que son esas voces mezcladas a veces con la musiquilla de fondo también ratonera de la Mega Drive. A veces te tienes que poner la oreja así, hacer como el abuelo, sacar la trompetilla y decir, ¿qué hice? Hostia, una cosa, hablando del sonido, ¿alguien más se ha cagado los muertos del puto juego con la explosión? Sí, yo. Porque sí, lo jugaba con auriculares. Pero es que te lo dice el juego. Te dice, sube el volumen, que no hay sonido tal. Sí, no te jode el petardazo. Pega la explosión y el Metal Gear te dice, claro. Pero calla, es que mira, yo lo estaba jugando aquí con... Digamos, tengo aquí el ordenador con un altavoz. Pues es que también veo películas aquí, con lo cual tengo altavoces con un subwoofer y demás. Con lo cual imagino cómo sonó aquí la explosión, macho. Hostia. que retumbó la ventana y todo, tío. Sí, yo tengo la multimega conectada al ampli de 5.1 y sí, petó lo suyo también. Oye, una cosita, hemos mencionado a Metal Gear y no hemos comentado el momentazo Metal Gear del principio del juego. Ay, ay. La aparición de Metal Gear Mark II. Que claro, hablas con el ingeniero, con Harry, y te dice, ah, bueno, sí, te he conseguido el robot asistente, no sé cómo se llamaba en el juego. Te hemos conseguido un robotito asistente muy majo. Un Navigator, Dani. Navigator, exacto. Lo llamo Metal Gear. Le puse así ese nombre porque por aquella amenaza nuclear que hubo a finales del siglo XX, o sea, vuelve sobre el argumento de Metal Gear, del primer Metal Gear, y dice, oye tú, Metal Gear, vente para acá. Y en efecto se ve detrás de la esquina una sombra de un de lo que viene siendo, claro, Metal Gear, o sea, imagino que un la sombra que haya jugado. Y la música. Exacto, y el tema de Tara del primer Metal Gear de MSX, y se te ponen los huevos de corbata pensando, Dios mío, ¿qué viene por ahí? Y claro, resulta que es que la sombra al proyectarse sobre la pared parecía que el bicho era enorme, y resulta que sale el robotijo que mide un palmo aproximadamente, así como de hecho, los que hayan jugado al Metal Gear 4 de la Play 3 lo reconocerán porque es el mismo, sí, Metal Gear. Sí, porque sale ahí también, es verdad. Exacto, exacto, es el Metal Gear Mark 2, es idéntico. Pero no se queda un detalle solamente, porque yo creo que llega a ser tan carismático o más que Gillian Seed, incluso este Mark 2. Eso es lo que yo quería comentar, que gran parte de, o sea, o del éxito de lo que te atrapa este juego es la relación que hay entre los dos personajes, entre Gillian y el Metal Gear. O sea, cada uno es el Gillian es, digamos, un poquillo más salidorro, siempre está intentando ligarse a la recepcionista y tal, y el Metal Gear es mucho más de ir a por la pista y tal, pero hay una relación entre ellos tan bien conseguida a lo largo de todo el juego que cómo están con el tira y afloja al final, no puede vivir uno sin el otro, es una relación que bueno, que está conseguida pero a la perfección. A mí eso me parece muy Son of the Enders. O sea, luego la relación del personaje, por lo menos el primer Son of the Enders, del personaje del protagonista de Son of the Enders con Yehuti, es así muy, muy parecido. No sé, comentario pero así de. La computadora del Yehuti, Ada, era un poco más palo. Era un poquito más fría. Es más seca. El Metal Gear de Snatcher, tío. Llegas a tu casa y te cutea ahí. Ve tu casa, patas arriba y te cutea. Dice que no vienen muchas chicas por aquí, no sabes ni nada. Sí, es más humano, es más cabrón, además. Tiene unos chascarrillos muy divertidos. A veces tiene unas conversaciones entre ellos que son delirantes. Sí, es que es el arma principal de este juego al final. O sea, lo que es que la trama te guste y te enganche para poder seguir adelante. No, hombre, es que si lo pensamos con detenimiento, la verdad es que el juego tiene un montón de cosas que lo convierten en juegazo. Los personajes tienen carisma. La trama es interesante, con giros argumentales. Y además, como hemos dicho muchas veces, que lo hemos mencionado un poco, el sonido. Por lo menos yo he escuchado la versión de Mega CD, que es bastante buena la música y demás. Y los guiños que tiene, vamos, es que tiene todo el elemento de juegazo, vamos, de juego de culto. ¿De los personajes hablasteis un poco o pasamos de ellos, de enumerarlos o tal? Más o menos, la mayoría los hemos tocado un poco por encima, ¿no? Vale, vale. La mujer de Gillian, el jefe del inspector de los... No, vale, vale. De los Junkers, ese no lo hemos comentado, pero bueno. Harry, el ingeniero, se ha comentado. Mika, la recepcionista, se ha comentado también. El jefe de los Junkers es el superintendente Vicente, vale. De Mortadelo y Filemón. Ya te digo. No, es que podemos comentar luego, pero es que se entran spoilers de hablar de personajes. Claro, te vas a hablar de él y spoileas un montón. Claro, Napoleón también, sabes, claro. Eso te iba a decir, que como te metas con los personajes... Sí, es sí. Que hay personajes que yo ni conozco todavía, o sea... yo llegué hasta Napoleón, o sea que... Joder, es que tiene cosas muy buenas, tío, porque no. lo de Napoleón, que te vaya pidiendo la contraseña, tío, te tengas que meter en el ordenador, tío, para buscar. No te haces una idea de lo putas que lo he pasado para hacerme eso en la versión de Play, en japonés. No os hacéis una idea. Hostia. Pero... Con todo el rollo de las claves, de los cojones. Horrible. No, pues este juego, así decimos que está muy bien tal, pero yo creo que no sería ni la sombra de lo que es si no fuese por un complemento que lo acompaña a tu momento, que es la música. Que tienes de temas más paraditos, temas más movidos, como ese Neo Kobe City. Y eso, incluso cuando hay un silencio, se nota que hay un silencio. Estás en alguna escena que no están hablando, se callan y se para la música y notas, dices, joder, está muy vacío esto porque falta ese apoyo musical. Sí, pero es que esos silencios también sirven para apoyar los momentos de tensión. Por ejemplo, en la primera misión que te encomiendan, cuando tienes que ir a buscar a tu compañero a una fábrica abandonada, ese momento de silencio en el que oyes a lo lejos como una especie de tic-tac de un reloj y te dice, sí, verdad, oye, tío, sí. sube el volumen, que creo que se oye algo, y te dice, te da instrucciones fuera de juego, o sea, en plan de como lo de conecta el mando en el puerto 2 del Metal Gear Solid, pues lo mismo, sí. Pero sube el volumen de la tele y tú pensando, ¿qué tele? Ah, bueno, sí, claro que estoy jugando, esto es una tele, y subes el volumen de la tele y oyes solamente el tic-tac de reloj y se te ponen los huevos de corbata, es impresionante, o sea. Y bueno, a mí lo que me encanta de la banda sonora de Snatcher es la música de la intro, o sea, se te ponen los pelos como escarpias de oírlo, por lo menos a mí. Sí, no, y aparte también las melodías que hace la propia consola, en el caso de Mega Drive o de la Turbo Duo, en Mega Drive bastante mejor que en Turbo Duo, aunque suene un poquillo a lata, en el fondo están bien conseguidas, digamos, para lo que pretenden. No tiene muchas florituras, pero digamos que la tensión que intentan conseguir dentro de lo que cabe, lo hacen bien. Es que suenan feo por eso, porque por limitaciones de hardware, porque el PC-98 no sé siquiera si tenía tarjeta de sonido. La Mega Drive sonaba como todos sabemos, la TurboGrafx sonaba peor todavía, pero técnicamente son muy buenas. Yo recuerdo un poco como, no sé, que Konami siempre ha tenido muy buenos músicos de siempre, o sea, incluso en juegos que sean para plataformas un poquito más limitaditas, como por ejemplo, yo estoy pensando en uno de los Castlevania de Game Boy Advance, el segundo, el no me acuerdo cómo se llamaba, pero es eso, o sea, nada más escucharlo, sí, vale, tiene un sonidillo así como entre NES y Mega Drive, unos sonidillos un poco ratoneros, pero te das cuenta de la calidad técnica de la melodía y te acojonas y dices, joder, es esto instrumentado con, o incluso con samples, quedaría de la hostia. Sí, y piensas eso también de la banda sonora de Snatcher de principio a fin, incluso los temas que están generados por el chip de sonido de la consola de turno o del ordenador de turno, aunque suenen un poquillo ratonerillas, ya te digo, los sonidos que emplean en sí, luego te das cuenta de que son composiciones muy buenas. Sí, está claro que canta un poquito más en el aspecto de que, claro, escucha una pista digital y luego a lo mejor te meten una general por la consola y todavía canta un poquito más, pero eso, a mí personalmente la música de Snatcher, tanto en Mega CD como en Turbo Duo, me parece buenísima. Aquí las versiones que destacan un poquitín quizás sean las de 32-bit, las versiones de PlayStation y de Saturn, que claro, tienen por supuesto toda la banda sonora reescrita de nuevo. Ya no se nota la diferencia entre la melodía de turno, el MIDI chapucero que suena de fondo y el tema que está sonando desde el CD. Digamos que todo está unificado, todo lo reproduce la consola, pero con una calidad mucho mejor. Entonces, el tema de las músicas de estas versiones, por lo que he podido leer por ahí, por lo visto generó polémica en su momento, porque así los más fans del juego no les parecían bien las diferencias que se han añadido y la diferencia de la banda sonora y las mejoras o la remasterización de esta banda sonora. Yo particularmente, y esto es mi opinión, a mí me parece una pasada. La banda sonora de la versión de Play, que es la que yo he jugado, es prácticamente la misma, tiene arreglos y tiene cosas, se oye mucho mejor, evidentemente, pero es una, vamos, la diferencia es brutal y es una pasada. La banda sonora sigue siendo igual de buena, cumple igual de bien y, joder, se escucha mucho mejor, ¿qué más quieres? No, totalmente de acuerdo, David, porque es que yo es eso, yo pude, es que no, no hay más que ver un par de vídeos en YouTube y te das cuenta de que el sonido es muchísimo mejor. Y quizás estén un poquito remezcladas, si quieres, pero yo creo que conservan toda la esencia de los temas originales y se escucha lo que dices tú mucho mejor, con más calidad. De hecho, yo tengo aquí, joder, el Black Disc de Hideo Kojima, que es la banda sonora de los mejores temas de Snatcher y Police Nauts en el CD, y suenan cojonudos, o sea, sin la Play. A mí es la sensación que me dio, que suena muchísimo mejor que el Mega CD. De hecho, recuerdo con cariño, incluso cuando Metal Gear habla, siempre acompaña una melodía de fondo. Cuando empieza a hablar, que habla muy rápido, cuando le das algo para analizar, esa musiquita me encantaba también. En sus momentos tristes, cuando pasa algo dramático, pone una musiquita ahí más que te toca un poco más la fibra sensible y también acompaña mucho a la acción. Nah, pues de versiones tenemos aquí, originalmente salió para PC-88, que era una máquina de NEC que contaba con un Z80, y en MSX también. El problema de MSX salió en tres discos, un cartucho de sonido, pero el problema es que era lentísimo el juego. Altamair, en la versión de Snatcher, la primera para MSX, no llevaba el cartucho de sonido. Salió no. Para el S de Snatcher sí que llevaba el cartucho de sonido, pero la primera versión no. Vale, es que me parecen unas fotos en algún lado. Vale, vale. Pues no, en principio, la original era la de PC-88 NEC, que era un ordenador muy famoso allí en Japón, pero que aquí no conocimos. Y nada. Y años después, bueno, esa versión hay que decir que original, Konami presionó a Kojima y se sacó solamente en dos actos. El tercer acto, que nosotros conocemos la versión Mega CD, allí no está presente. Y lo que hicieron fue en el año 92, si no me equivoco, sacar la versión de PC Engine, TurboGrafx, ahí ya con el tercer acto que concluía la historia correctamente, no abruptamente, como sucedía en la de MSX y PC-88, y metieron voces también. Y esa versión la tiene David, si no me equivoco, ¿no? Sí, básicamente muy muy similar a la de Mega CD, que es la que hemos jugado todos por el tema de, del idioma, porque esta no salió de Japón, o sea, yo la tengo en completo japonés y no hay manera, yo lo siento, pero no me lo puedo terminar en japonés. Eso sí, no podría decirte si hay diferencia gráfica muy notoria, porque he estado viendo las dos versiones y tampoco veo mucha diferencia así a destacar. El sonido sí destacaría que la versión de Mega CD tiene un poquito mejor de sonido que la de PC Engine. Por contra, la de PC Engine no está censurada. O sea, hay varias escenas en el juego que no quiero decir las que son por no joderle el juego a nadie, que en PC Engine es la versión en la que está intacta. Y ya os digo, el juego es una auténtica maravilla. Lo que pasa es que el tema de, claro, del lenguaje te tira mucho para atrás. Por supuesto, todas las versiones están en japonés, las que cometemos, menos la de Mega CD, que fue un poco el salto al mercado occidental, tanto a Estados Unidos como poco después al europeo. Sí, es que básicamente es la que más hemos comentado, pero es porque es la única que llegó a Occidente, claro. En inglés, claro. De esta hay que comentar, si no recuerdo mal, que esta, la de Mega CD, aunque salió en PAL, no llegó a salir oficialmente en España. Esto lo estoy diciendo de memoria, creo que no llegó a salir oficialmente en España. O sea, se distribuyó por Europa y tal, pero a España no llegó oficialmente. Creo que llegaron algunas copias a algunas tiendas, pero sí, fue un poco a lo mejor importadas de Reino Unido. Pasó un poco lo que pasó unos años más tarde con el Suikoden 2 de PlayStation, que yo soy el afortunado poseedor de unas poquísimas copias PAL que hay de ese juego. Jajaja. Yo también tengo una, Dani. Ya lo sé. Decir que aunque llegó a Europa, llegó, pues eso, con censura. Un par de escenas que hay tanto, bueno, una escena erótica, por decir algo, y una escena también de un poco más sangrienta que el resto, pues llegó censurada aquí. Pero bueno, no es más violento que cualquier película de Robocop o que hayamos visto, o sea, que tampoco es una cosa así que fuese necesario censurar. Y luego también salió para, que me llamó la atención, para PlayStation y Saturn. Y PlayStation jugó el amigo Castaño en japonés, ¿no? Sí, en perfectísimo japonés todo el juego, que menudo dolor ha sido terminarlo, porque, bueno, controlo japonés, pero no tanto. Entonces, tirando de guías como he podido y tal, al final lo dejé a medias el juego, me puse con la versión de Mega CD cuando estábamos preparando el programa y tal, y después de acabar la Mega CD me dio el puntazo, y ayer por la noche pues hasta las 1000 con el de Play hasta que me lo pasé. Y bueno, las principales diferencias, pues aparte de lo obvio, la mejora de música que hemos comentado antes, la mejora de gráficos y tal, es decir, que la mejora de gráficos tiene cosas buenas y también tiene alguna cagadita por ahí, porque los gráficos no están totalmente reconstruidos, digamos que no están a la altura de lo que sería un juego de 32-bit de la época. Se han cogido las escenas originales, se han redibujado de nuevo, tienen más intensidad de color, una paleta más rica de color, se ven mejor en general, y estas mejoras en color sí están muy bien, pero luego, por ejemplo, para otras secuencias o para determinados momentos se han tirado imágenes renderizadas o prerrenderizadas, como la escena que comentábamos antes de cuando aparece el Metal Gear, y una serie de escenas más adelante que no voy a comentar para no destripar, que no quedan tan bien porque desentran muchísimo con toda la estética de, pues así, de manga, de anime que tiene el juego. Metes un fondo prerenderizado, un personaje o una escena prerenderizada que tampoco son nada del otro mundo, y canta muchísimo. Eso es una pena que hayan tirado por ahí cuando lo podían haber hecho de, pues de como está el resto del juego, que está fenomenal. Luego el tema de la censura fue un poquito más agresiva todavía, si cabe, sobre todo en la versión de Play. Para la versión de Saturn es casi prácticamente igual. No la he jugado, pero por lo que he visto por ahí es casi igual que la versión de Saturn. Pero, por ejemplo, la versión de Play, la escena sangrienta que comentaba antes Altamir, no solo está censurada, no ves algo que aparece en esa escena, sino que es que además la imagen tiene como un filtro medio blanco y negro, medio sepia, para un poco disimular la sangre y tal. En fin, está todo más censurado todavía, si cabe, que en las versiones de, que en la versión de Mega CD. Es una pena, pero bueno. Y sobre todo el tema del idioma. Claro, el juego en perfecto japonés, como comprenderéis, no está al alcance de cualquiera. También comentar que con una buena guía, que es evidentemente cómo conseguí yo pasar la mayor, la mitad del juego, se hace mucho más cómodo y se puede llegar a pasar. Hay que tener paciencia, pero te lo acabas haciendo. Yo creo que la única versión que quedaría en el tintero para comentar, yo las versiones que estabais hablando vosotros, yo no las he probado. Yo sí que he probado la versión de SD Snatcher, es una versión que salió en el 90. He tenido la suerte de poder jugarla traducida gracias al señor Manuel Pazos, que es un escéner de MSX muy famoso. Como comentaba antes Altamair, viene en tres disquetes de 720K, que me parece una barbaridad de capacidad, y un chip de sonido adicional para la MSX2 que comentaba Cortázar. No recuerdo exactamente qué podcast, que le daba más potencia al MSX en sonido. Creo que Dani también ha jugado bastante. Es por lo que estáis comentando, es un juego totalmente diferente, no a nivel argumental, que sí que por lo que veo tiene mucha similitud, pero a nivel de jugabilidad es que no tienen absolutamente nada que ver. De primeras llevamos a nuestro personaje, lo vemos en una vista casi cenital, todo gráfico, como el nombre indica, ese de deformer, o sea, super deformer, con gráficos muy aniñados, pero todo yo lo diría que bastante rico, sobre todo en los primeros planos, cuando salen las escenas en primeros planos, con mucha escena animada también, y gráficamente, como digo, gráficos muy pequeños, muy definidos, pero que tiene bastantes diferencias en cuanto, sobre todo lo estoy viendo, o estoy oyendo, sistemas de ataque, porque aquí en este Snatcher, o sea, nuestro personaje se mueve por todo, tenemos un mapa, se mueve por todo el mapa, salen enemigos, vemos los enemigos, es algo en plan, yo diría, Final Fantasy, más que a esos enemigos les podemos esquivar para evitar las luchas. Digo, les podemos esquivar, pero yo el control lo veo un poco recio. En esta versión de MSX tengo que decir que a mí por lo menos el control no me ha llegado a convencer del todo. Nuestro personaje se mueve muy cuadriculadamente, por decirlo así. Es muy duro, es un control muy duro, y además que se mueve en bloques de 8 píxeles el personaje. Tiene un movimiento muy brusco. Yo lo veo muy complicado de evitar estos enemigos. Y cuando nos chocamos con estos enemigos viene la escena de lucha, que por lo que vosotros decís, vamos, no tiene absolutamente nada que ver. Yo le diría que es un rollo en plan más Final Fantasy por turnos. Primero nos atacamos nosotros, luego ellos. Nos deja elegir varias opciones como huir, usar ciertos objetos o disparar. Y en la escena esta de lucha tenemos un punto de mira, nuestro enemigo aparece de frente, o sea, se cambia totalmente el sistema de visión, es un, digamos, en primera persona, y con este punto de mira apuntamos al enemigo a diferentes partes del cuerpo, lo que está muy bien y le da otro sistema de juego todavía más complicado, porque donde le demos a ese enemigo tiene una reacción específica. Por ejemplo, salen unos robots y si le das en la pata, ese robot ya no te puede esquivar los disparos. Una vez que le destrozas la pata, ese robot ya no se mueve, entonces no puede esquivar los disparos, pero sí que te puede atacar, lo cual, si disparas primero al cañón o el arma que él use para inhabilitarla, pues el muñeco no te ataca, pero sí que se mueve y puede autodestruirse, con lo cual también perdemos vida. O sea, son unos cambios bastante drásticos. De nadie, yo lo veo, pero vamos, totalmente diferente. Ya digo, vuestras versiones no las he probado, pero uff. Esto lo rehicieron desde el principio el juego, es lo que tú dices, es un juego más estilo como el primer Zelda, con un movimiento bastante más brusco, también se mueve en cuatro direcciones y no en ocho, con lo cual jugarlo con control pad sin diagonales es un poquito dolor de muelas. Oye, el control lo veo horroroso, Dani, de verdad. La posibilidad de evitar encuentros, porque los encuentros están representados por snatchercitos pequeñitos en el mapeado, eso es algo, es un recurso que no se vio, no se ha visto en muchos RPGs hasta bastantes años después, como por ejemplo en el Grandia para Saturn y PlayStation 1, por ejemplo. O sea, es un recurso que se agradece bastante. Y el sistema de combate, afuera de micrófono, comentábamos que Kojima es un cabroncete muy dado a reciclar ciertos conceptos y ciertos recursos de sus juegos. El sistema de combate de SD Snatcher, yo creo que lo medio recicló en el Son of the Enders para Game Boy Advance. Lo que comentabas tú de meter el personaje en una especie de retícula y apuntar a distintas partes de su cuerpo con el punto de mira y tal, se parece muchísimo, por lo menos a mí me recordó bastante. Sí, es muy importante, o sea, saber dónde le quieres dar al enemigo es muy importante, porque el disparo tiene efecto en la lucha, no le das en cualquier sitio y punto, y vale. Sí. Y aún así decir que aunque es una versión totalmente distinta a la original, sigue siendo HD buena, porque yo hace poco leí un artículo de cuál era el mejor juego de MSX de la historia y la duda era entre SD Snatcher y Metal Gear. Hombre, el juego es muy bueno, o sea, el juego está claro que es muy bueno. En líneas generales, aunque tiene sus defectos, es un buen juego, ¿eh? Es un juego muy bueno. Ya te digo, el control es un poquito duro, es el único gran defecto que le veo, pero por lo demás, ya te digo, tiene incluso cosas bastante novedosas. Hombre, yo lo veo, la verdad es que quitando el control, joder, tenemos un inventario, podemos comprar un montón de armas, podemos comprar un montón de objetos, está muy bien, o sea, es un juego muy completo. Yo creo que es un juego muy completo. Nuestro personaje sube de nivel, cuando subes de nivel tienes ciertas mejoras, sobre todo esa barra de vida que te permite tener más puntos de vida, en plan Metal Gear Solid. O sea, yo creo que es un juego muy, muy completo, quitando ese pequeño defecto. Sí, y como cualquier juego de Kojima que se precie, aparte de la historia y todo lo que nos cuenta, siempre está plagado de curiosidades en todos lados. Y aquí me llamó la atención que tenemos que citarnos con un personaje en un bar, y el bar se llama Outer Heaven, que era la fortaleza de Metal Gear 1, y ahí nos encontramos unos personajillos, ¿no?, que David los conoce muy bien, ¿no? Sí, además los personajes varían según la versión del juego, y la plataforma no lo sé, pero si el juego es Japo o es el americano de Mega CD, por lo menos sí son diferentes. ¿Y qué personajes eran? Pues mira, así de memoria, están la pareja de Drácula y Richard Belmont, hablo de la versión de Mega CD, ¿vale?, del americano. Está Goemon, están los dos personajes de Contra, está el Spaster, ¿cómo se llama el Spaster?, el de Rocket Knight Adventures, Spaster, sí. Pues ese, está el bicho este. Y hay un tío más, pero no lo reconocía, no sé quién es. Y luego en la versión de Play, en la versión en japonés, no está Sparster y está el personaje este, es que no sé cómo se llama, es un personaje de Konami que es una especie de Bomberman cabezón con una gorra blanca que tiene las manos que son como bolitas, no sé si sabéis. Sí, es de un juego de béisbol. Sí, de un juego de béisbol, exacto, ese es. Pero no sé cómo se llama. Y los personajes de Contra están cambiados por dos que no sé quiénes son tampoco. Y luego Goemon y Drácula y Richard Belmont sí que se mantienen. ¿Y no está el xenomorfo de Alien también por ahí con la cabeza alargada esa? En el arriba de derecha. Eso, en el de Play no, en el, a lo mejor es en otra versión japonesa. En el de Play sí, no, o no lo he visto a lo mejor, no, pero que no. En los que salen protagonistas de, o sea, de varias películas son en las versiones de PC Engine para atrás. Ah, okay. O sea, de PC Engine, de MSX, de PC-88, salía Alien, salían varios personajes de películas. ¿Qué pasa? Que por motivos de copyright decidieron limpiarlo ya de cara a la versión de Mega CD y las posteriores. También cambiaron de temas de los snatches, el aspecto, ¿no? Se parecía demasiado a Terminator incluso. Y creo que la versión esta de Mega CD también hubo algún cambio en esos exoesqueletos y en el color de los ojos y todo. En la versión de MSX Altamir sí que se parecen bastante, incluso siendo en formato este Super Deformer, sí que se parece mucho al exoesqueleto este de Terminator. Y bueno, también hay que comentar que antes de que saliera la versión de PC Engine, salió una especie de disco piloto o de demo en el que llevaba varios softwares del juego, llevaba muchos datos, mucha información que luego se podía consultar en Jordan, en el ordenador. Y era también una cosa curiosa de que antes de que saliera el propio juego ya se estaba dando un adelanto de lo que iba a ser la versión de PC Engine, y era algo curioso también. Y también detallitos como que la historia que sucede en el año 91 sucede en el 96, según la versión sea la Mega CD o las anteriores, que lo hicieron para que fuese un poco más actual. Y la edad de Katrina, la hija de Jean-Jack Gibson, que es el compañero runner que tenemos, que tenía 14 años en la versión japonesa. Y como hay unas escenas un poquito ahí, bueno, subida de tono no, pero tal, un poco así, pues en la versión occidental tiene 18 años. Incluso, si no me equivoco, en la plaza esta en la que estamos, cuando quedamos con Napoleón, que se ven todos rótulos de cosas, también hay ahí, si buscas un poquito, encuentras curiosidades por ahí, me parece recordar, sí, en esa plaza. En esa plaza se pueden hacer varias cosas, porque, bueno, pues como muchos juegos de aquí el amigo Kojima, te puedes evadir y dedicarte a hacer cosas que no tienen que ver en principio con el juego. En concreto, en la parte esta de la plaza, si te pones a investigar a la gente, a mirar y a curiosear y tal, acabas descubriendo, pues, por ejemplo, que consigues un teléfono de una línea erótica y llamas, y en función de lo que le digas a la chica que te atiende, se mosquea o te dice una barbaridad. También puedes conseguir el número de teléfono de Konami, llamas por teléfono y otra chica te atiende y te cuenta que está muy contento, es de que el juego haya pasado a Occidente y tal y cual, te cuenta una peliculilla ahí. Tiene un montón de detalles de ese tipo muy chulo. Puedes desayunar una especie de mezcla entre ramen y pizza, si mal no recuerdo, que bueno, pues hay una escena ahí un poco, hay un chascarrillo entre Metal Gear y Gillian, los dos protagonistas, porque bueno, no, pues cómo se come la pizza esta, se hundía en el plato de ramen o en el cuenco de ramen, y si la tienes que coger a la que sale, es una cosa un poco rara, un poco bizarra ahí. Vamos, que Gillian se queda sin comer, vaya, básicamente. Tiene detallitos de estos por un tubo. No, si es que eso es un juego que a medida que profundizas te das cuenta de, aparte de la historia, de un montón de cosas. Es un juego muy, muy recomendable, y yo creo que incluso merece la pena rejugarlo para descubrir otra versión, si pudiese ser, para descubrir nuevas cositas ahí. Y me da pena no haber podido comentar escenas de este juego porque nos daría muchísimo juego, pero claro, es que destriparíamos todo el argumento. pero sería una gozada por recordar algunas escenas memorables que tiene este juego. O sea, hay un montón de guiños y de escenas a lo largo de toda la aventura que son una pasada, pero y claro, pensando que eso te puedes poner eso, pues súbete del coche, bájate del coche, acelera, frena, pues ahí te da juego para hacer un montón de historias ahí de, o mira esto, habla con este, pues antes con esa interfaz. Hay una escena muy, muy divertida que la voy a comentar así un poco por encima sin spoilear demasiado, ¿vale? Hay un momento dado en la aventura en la que te sabotean tu vehículo, el vehículo volador, y es muy divertida la escena porque, claro, no sabes qué hacer para recuperar el control y te empiezas a ir comandos al tuntún. Te dice aporrar botones, sí. Presionar tal, no sé qué. Y ya llega un momento después de que has hecho un montón de cosas y no pasa nada que te pone rezarle a Dios. Sí. Y empieza el tío y dice: venga, Metal Gear, ha sido un placer conocerte tal, no sé qué, reza conmigo. Sí, y yo pensaba, y dije: joder, no soy católico. Menos mal que lo he guardado porque lo he hecho más seguro. Voy a cagar, la tenía que haber hecho, tocado, pero no tenía ningún sentido. Los controles. Claro, hiciera lo que hiciera, claro. Iba a pegártela, así, era así. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí lo que he dado este repaso al juego Snatcher. Yo, la verdad es que, como he dicho al principio, he aprendido mucho a pesar de haber jugado esta versión de MSX. Las versiones de mis compañeros no las había probado y la verdad es que me ha resultado un programa muy interesante. Esperemos que lo hayáis disfrutado, tanto en este caso como yo, que casi he estado de oyente. Y no os vayáis, porque tenemos ahora mismo una sorpresa que nos ha costado mucho conseguir, pero que yo creo que va a merecer la pena. Atentos a la entrevista que viene, que no os tenéis que perder detalle. Sigue Fase Bonus en Twitter. twitter.com/fasebonus. Bueno, estáis escuchando Fase Bonus y, como sabéis, normalmente siempre que podemos intentamos estar con los artífices, con los protagonistas de lo que es la historia de los juegos en España. Y ahora mismo tenemos al otro lado de la línea a una persona que hay que decir que es una persona ocupadísima, que nos ha costado mucho tener esta entrevista, pero que va a merecer mucho la pena. Una persona que es difícil de presentar. Aquí normalmente hemos tenido gente muy específica. Hemos tenido a Juan del Cal, grafista de La Ladera del Crimen. Claudio Serrano, actor de doblaje de Batman. Carlos Abril, creador de PC Fútbol. Pero ahora tenemos una persona que yo definiría como un hombre orquesta. Al otro lado de la línea, ¿a quién tenemos? Al señor Emilio de Paz, creador de Alcachofa Show. ¿Qué tal, Emilio? Hombre, ¿qué tal? Ignacio, por fin, es verdad, ha costado, sacar tiempo para hacer esto, pero estoy encantado. Lo que yo no sé si no vamos a decepcionar a la gente, me ha presentado ahí un poco, bueno, aquí estamos. Es que tengo que decirte, bueno, yo vuestra carrera, nosotros la hemos seguido, porque ya tenemos unos años y vosotros lleváis tiempo. Pues y yo creo que más la, casi, seguro. Yo creo que la mejor manera de definirte es así, hombre orquesta, y hay que darte las gracias porque solemos decir que nuestros entrevistados están muy liados, pero es que lo tuyo es algo acojonante. Hombre, sí, la verdad es que para mí es un poco difícil porque como compagino un poquito las varias actividades y yo en los últimos años me estoy dedicando sobre todo al tema de la magia, ¿no? Sabéis que soy mago profesional y trabajo como mago y entonces eso me hace tener unos horarios más raros que nadie y viajar mucho. Entonces es difícil sacar tiempo, pero estupendo. Oye, mira, encantado. Bueno, pues nada más empezar la entrevista ya nos has comentado que además de todo lo que haces eres mago. Sí. O sea, que eso, empezar fuerte. Sí, actualmente lo que más hago. Luego, si queréis, hasta os hago un juego de magia por teléfono, fíjate lo que te digo. Pero yo, digamos que siempre he estado interesado en los temas artísticos, ¿no? La expresión artística, y yo creo en el videojuego como forma de arte, ¿eh? Es una cosa que siempre he pensado. Y entonces, como me gusta componer, me gusta escribir, me gusta, digamos que en el videojuego fue donde yo pude reunir todas esas facetas que a mí me gustaba hacer y que me interesaban. Excepto esta otra, que es la de hacer magia y estar delante de un público en directo, digamos. Entonces, entre son los dos mundos en los que me he desenvuelto en los últimos años, de tener que ganarme la vida. Bueno, yo creo que mi primera pregunta, con lo que has dicho, ya casi estaría contestada. Casi estaría contestada con lo que me has comentado. Creo que, si no me equivoco, tenéis ya muchos años a vuestras espaldas. Ahora mismo sois una empresa consolidada, muy consolidada en el panorama de aventuras gráficas en España, y creo que tenéis unos 15 años a vuestras espaldas. Bueno, me gustaría que me... En 94, creo recordar, ya trabajar en serio, sí. Pues me gustaría que me comentaras, aunque ya me has explicado, creo que bastante, ¿por qué la creación de Alcachofa? Había un montón de compañías, sobre todo Lucasfilm y Sierra, que estaban ahí, vamos, colocadas en lo más alto, y vosotros ahí irrumpís. ¿Por qué? ¿Por qué la creación de esta compañía? Bueno, en realidad, nosotros, igual que te digo que hemos tenido siempre un poco la perspectiva esa del videojuego como obra de arte, y de artistas, ¿no? El rollo de vamos a hacer las cosas artísticas que a nosotros nos gustan. La parte empresarial no es que una cosa que nos entusiasme, o sea, a mí eso de montar una compañía y tal, eso nos vino casi rodado. Nosotros fuimos, igual que mucha gente en aquella época, que es una cosa que se ha perdido hoy un poco, éramos grupos independientes que simplemente por afición creábamos videojuegos, y ahí había un montón, había un nicho de grupos que luego los que más destacaban terminaban convirtiéndose en profesionales, y a nosotros nos pasó eso. Nosotros muy de jovencitos nos juntamos un grupo de amigos, uno se encargaba de hacer los gráficos, otro se encargaba de hacer el 3D, otro programaba, etcétera, etcétera, y hacíamos juegos muy malos, amateur, para nosotros, hasta que en el año, ya te digo, 94 creo recordar, en el que hay que darse ya uno ya un poquito más mayor, ya ves tú, tendría yo 20 y algún año, y digo, bueno, pues entonces voy a empezar a ganarme la vida con ello, oye, ¿os apetece que montemos un equipo de verdad y trabajemos en un juego profesional que se venda al mercado? Y entonces varios de ese grupito dijeron que sí, y entonces empezamos, hicimos el primero Dráscula en aquella época. Luego con el tiempo es cierto que varios socios, según fueron adquiriendo años y responsabilidades de la vida, tuvieron que dedicarse a otras cosas o prefirieron tomar otros caminos, y entonces, aunque siempre han tenido una estrecha relación de amistad y por tanto colaboran en cierto modo en muchos de los desarrollos, al final el núcleo de la empresa somos tres personas ahora mismo: Daniel Iborra, que se encarga de toda la parte tecnológica, el motor, el engine, la programación, etcétera, etcétera, desde Sitges, desde Barcelona, y aquí en Toledo estamos Santiago Lancha y yo, que digamos que llevamos toda la parte artística, pues desde la animación, el dibujo, el guión, etcétera, etcétera. Has mencionado el primer juego que publicáis, Dráscula, un juego que a día de hoy a cualquier persona que sea aficionado a las aventuras gráficas se lo puedes comentar este nombre y te dirá que recuerda que cuando salió fue un gran juego. ¿Qué recuerdos tienes tú de este Drácula? ¿Cómo surge esta idea? Hombre, pues te voy a decir la verdad. Nosotros, y nos lo han preguntado ahora con The Abbey, nos han hecho muchas preguntas estos dos últimos años y tal, de cuándo nace la idea de ese juego. Y ese juego en realidad ya nace de la idea de cuando nosotros estábamos como grupo amateur. Nos apetecía hacer una aventura gráfica un poco inspirada en la abadía del crimen y en El nombre de la rosa, en plan de Washington. Entonces, cuando nos hicimos profesionales, pasó una cosa curiosa, que fue como, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esto? Y contrariamente a la mayoría de los grupos que se lanzan a hacer el gran proyecto de su vida, ahí fuimos, yo creo, bastante inteligentes y modestos y dijimos, no, mira, si como no va a quedar como nosotros queramos, que va a ser una cosa bastante más modesta y tal, porque es el primero, no tenemos experiencia, vamos a hacer otra cosa. En aquella época, como ya te digo, somos bastante hombres orquestas, pero todos, este mismo grupito que damos al Cachofasoft, hacíamos un programa de radio en una emisora aquí en la local, en Onda Cero, que hacemos parodias de películas. Entonces, una vez que hicimos fue Dráscula, como parodia de Drácula, y quedó muy divertida. Nos reíamos mucho con los chistes que se nos ocurrían a nosotros mismos. Oye, ¿y por qué no cogemos esto, hacemos videojuego? Y fue como una idea así muy peregrina, ¿sabes? Que en un par de tardes hicimos un boceto de guión y nos pusimos a trabajar. Y yo creo, fíjate, que luego viendo el juego terminado y con el paso de los años, esa es una de las grandes virtudes de ese juego. O sea, lo fresquito que es, lo que no tiene una pretensión elaborada, no, sino que simplemente una ocurrencia, una excusa para soltar un montón de chistes, hacer un juego que sea lo más adictivo y lo más jugable posible, que pases una hora jugando, te rías, te lo pases bien y a otra cosa mariposa, que está bien, ¿eh? Joder, la verdad es que con estas entrevistas es una gozada, ¿no? Porque yo particularmente aprendo un montón de cosas. Yo no sabía que tenías un programa en la radio, como me has comentado. Sigo manteniendo que es que eres una persona que intenta tocar todos los palos y lo haces con mucho acierto. Bueno, volviendo a la entrevista, después de este Dráscula, os hacéis con los derechos de Mortadelo y Filemón, que ya se había trasladado a ordenadores de 8 bits con anterioridad, tanto Spectrum, sí, Atari y tal. Sí, sí, sí. Me gustaría saber qué recuerdas tú, cómo fue hacerse con una licencia tan tan popular, tan famosa. Sí, bueno, la verdad es que fue, son personajes además muy queridos por nosotros. Eran, yo cuando era niño y leía los tebeos de Mortadelo, Ibáñez, he leído ahí todo. Se decía, Ibáñez, eres como mi padre, cuando le conocí, porque me habías medio criado. Y la verdad es que nosotros, como muy aficionados a los cómics, pues queríamos hacer videojuegos y encontramos ahí un poco el tema de la licencia a nivel nacional, una cosa que fuese asequible, ¿no? Y la primera idea, te lo voy a confesar, no era Mortadelo y Filemón. Nosotros pensamos en hacer videojuegos de Super López. Queríamos adaptar al como aventura gráfica, una aventura de Super López que se llama El Señor de los Chupetes, que nos parece. Qué grande. Que tenía una gran estructura para poder hacer un videojuego en plan aventura con él. Entonces fuimos al Grupo Z, se lo propusimos y ellos mismos nos dijeron que comercialmente les interesaba más en un primer momento hacer Mortadelo y Filemón para lanzar su primera tirada como videojuegos, porque la idea nuestra era, eso es lo que tú dices, adquirir la licencia. Pero no solamente adquirimos la licencia, sino que nos encontramos con que ellos tenían una división de multimedia, que se llamaba Z Multimedia, y que se dedicaban a hacer solo productos educativos. Y entonces cuando nosotros les enseñamos Dráscula para que viesen cómo era, y una pequeña demo que habíamos hecho de un primer boceto de unas pantallas y tal, del Mortadelo y Filemón, dijeron, oye, pues esto nos interesa más a nosotros, tenéis que hacer Mortadelo. La verdad es que la historia es que nosotros en ese momento, después de Drácula, la empresa con la que sacamos Drácula nos hizo una estafa masiva, los tuvimos que ir a los tribunales con ellos, y fue una cosa, fue el lado duro del mundo del videojuego y cruel. Y entonces nosotros la verdad es que para poder mantener la empresa necesitábamos dinero ya y había que hacer lo que nos dijesen. Entonces nos dijeron Mortadelo y dijimos, pues nosotros encantados. Y además con un presupuesto bastante bajito, pero lo hicimos con mucho cariño. Ibáñez fue una persona que se entregó completamente y a él le gustaba mucho el estilo de nuestros dibujantes, de Eduardo Valero y los fondos que pintaba Javier Mota, y dijo, jolín, esto es muy bueno, pues yo quiero apoyarlo. Y entonces, gracias a ese apoyo que tuvimos del propio Ibáñez dentro de la empresa, conseguimos que se hiciese el juego, hicimos unos eventos de firmas de ejemplares y tal, y se vendió muy, muy bien. Y ese éxito que tuvo ese juego, a pesar de ser muy, muy modesto de presupuesto, probablemente el juego más barato que haya hecho en la historia de este país, probablemente, pues funcionó muy bien y ellos quisieron mantener esa línea, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues salió una línea exclusiva de videojuegos que se llama Z Games, hicimos como 10 Mortadelos, otras empresas hicieron otras atracciones como Zipizape o el Capitán Trueno, y durante unos años funcionó muy bien. Lo que pasa es que luego, pues el mercado está como está y se tuvieron que cerrar, ¿no? Pero durante 6, 7, 8 años estuvimos dedicándonos a eso, ¿sí? ¿Ves? Ahora me has dejado ya mosqueado. Un videojuego de Super López en vuestras manos podría haber quedado algo. Sí, podría haber sido muy grande, pero se quedó ahí un poco en agua. A lo mejor un día lo retomamos eso y lo hacemos. Puede ser, ¿eh? No descartamos nada. Tenéis nuestra compra asegurada para el videojuego que saque de Super López. Como has comentado, este Mortadelo vendió muy bien en España. ¿Fuera de nuestro país también tomó tan buena acogida? No, es que en realidad ninguno de los Mortadelos de aquella época se vendía en el extranjero, ¿no? Uh-huh. Se hacían solamente para España y, bueno, miento, Z Multimedia sí que los vendía en Sudamérica porque tenían subdivisiones en Colombia, creo recordar, en Chile, en algunos países de Sudamérica, pero era una cuota de mercado muy pequeñita. Y no interesó. De hecho, la primera vez que Mortadelo sale al extranjero creo que es ya al final, cuando ya Z Multimedia está cerrando, que es en 2004, que el juego que habíamos hecho nosotros de Mortadelo y Filemón en 2003, que se llamaba Una aventura de cine, y que era una especie de recopilatorio de unas aventuras anteriores, con extras y con cosas nuevas y tal, haciendo un juego grande, lo vendimos nosotros directamente en Alemania, ¿no? Uh-huh. Y sorprendentemente, bueno, no sorprendentemente, porque luego me han dicho, yo sabía por los cómics que Mortadelo y Filemón también en Alemania son súper mega conocidos, ¿no? Pero funcionó muy bien y ahí tuvo unas críticas tremendas de tanto de público como de crítica especializada, y eso fue lo que hizo probablemente que Crimson Cow, que era la empresa que en ese momento solo distribuía, dijese, no, pues vamos a producir el juego de esta gente que tiene tan buena pinta, que era la de Abby. Sí, yo recuerdo haber visto el primer tráiler de The Abby. Me estoy adelantando un poco en el tiempo, pero recuerdo haber visto el tráiler y quedarme boquiabierto. Luego comentaremos un poquito más acerca de esta aventura, porque, acerca de este de Me comentas lo de Mortadelo, es un poco como la consecuencia de aquello fue esto, ¿no? Entonces, pero sí. Hay una cosa de estos Mortadelos que ya has comentado un poquito por encima. Yo recuerdo hace tiempo que sacaron una saga de videojuegos de rol llamada Myth and Magic, que tú te comprabas dos juegos separados, los juntabas y te creaban, como tú comentas, un mundo, digamos, más extenso. Sí. Vosotros, como comentas, tenéis el juego Una aventura de cine, que se componía de dos vaqueros chapuceros y terror, espanto y pavor, si no recuerdo mal. Esta idea, ¿cómo surge? Porque realmente es una idea estupenda, te compras dos juegos y de regalo un tercero. Bueno, yo no sé si exactamente es muy estupenda, porque realmente lo que era un poco entrevelado. Ahí en realidad lo que nosotros hacíamos era un juego largo, ¿no? Que en realidad estaba partido en dos, O sea que comercialmente suena muy bien, me compro dos juegos y tengo un tercero, pero en realidad era como trocitos, y si no compro los dos trocitos principales no tengo el tercero. Era una técnica de marketing. No fue cosa nuestra, fue cosa del entonces gerente de Z Multimedia, Marc Serra, que como buen profesional del marketing pensó esa historia. Dijo, mira, si vendemos un juego completo a 50 euros o lo que fuese el precio mercado en aquella época de las aventuras caras, pues no vamos a poder competir con el público de kioscos, como puede ser FX, etcétera, que venden las cosas a 20, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues decir, bueno, pues vamos a poner los juegos, o sea, hacemos como dos mitades, pero que fuesen complementarias en historia, las vendemos cada una a 20 euros, y si las juntas, te sale una fase extra, un poquito más que lo complementa eso, ¿no? Y entonces fue una fórmula que debió funcionar muy bien, porque estuvimos haciendo esa fórmula durante 3 o 4 años. Lo que pasa es que luego, eso, a ver, como una empresa como Z Multimedia, que en su época, con el apoyo del Grupo Z, etcétera, tenía mucho despliegue, en Alemania hubiese sido mucho más complicado. Entonces nosotros, para el mercado internacional, lo que hicimos fue juntar esos dos juegos con la fase extra y añadirles incluso alguna cosa más para que fuese un juego completo con muchas fases y que tuviese entidad propia para venderlo en extranjero. ¿Sí? Me acabas de dar una respuesta que a mí me parece estupenda. Además, ahora mismo acabas de desvelar el secreto de los nuevos contenidos descargables, de los DLCs estos que están tan de moda ahora mismo. Es verdad. Sí, como sí. Te digo, una respuesta estupenda, vamos. A mí me gustaría también reseñar de vuestras aventuras de Mortadelo y Filemón. Tenéis unos actores de doblaje que son auténticamente de lujo. Tenéis a Luis Posada, tenéis a José Pera, a Miguel Ángel Jenner. Esto yo es lo que llamo... Jenner. Esto es lo que yo llamo pues un señor doblaje. Además, tú diriges a todo este equipo de maestros. ¿Cómo sí, es trabajar con esta gente? Es una gozada, yo ya te digo. Yo tengo un poco volviendo a lo del principio del interés, las inquietudes artísticas que hemos tenido siempre, pues yo creo que, coño, pues tienes esa sensibilidad, ¿no? De cuando ves una película, no solamente te fijas en lo que normalmente la gente se fija en la historia y tal, sino que realmente valoras el trabajo del actor de doblaje que hay ahí detrás, que está con su voz. O sea, hay mucha gente que hoy día da caña al doblaje, ¿no? Y dice, no, es que el doblaje es que pervierten las películas originales, etcétera, etcétera. Pero hay que reconocer que nosotros, o por lo menos en mi caso, yo no soy angloparlante. O sea, puedo estudiar en una academia, puedo hablar inglés, pero no me puede emocionar lo mismo que me digan I love you, que me digan te quiero, como lo decían mis padres, ¿sabes? Entonces, el actor de doblaje no solamente traduce las palabras, sino que traduce las emociones, traduce los sentimientos del actor. Si tiene que llorar el actor que está en pantalla, él tiene que llorar también. Entonces, es una cosa que nosotros siempre hemos admirado muchísimo, ¿no? Y entonces, por esa razón, empezamos a tener relación con algunos actores de doblaje, y como respetamos muchísimo su trabajo, yo cada vez que veía un videojuego, que al principio era muy habitual en el doblaje de videojuegos, que fuesen doblajes amateur o muy mal hechos, yo sufría, yo vi un juego mal doblado, yo cada vez que abría en la boca decía, madre de Dios, digo, bueno, no tendré dinero para hacer animaciones espectaculares ni efectos especiales 3D, pero por lo menos si hay voces, que esté bien hecho y que esto sea por un profesional y que esté cuidado. Me está viniendo a la cabeza ese Dark Sheet que salió traducido al castellano de esas maneras. No, hay muchos. Yo recuerdo uno que se llamaba Pirate, un trailer que tenemos, está en internet, en YouTube, se puede buscar, Pirates of Caribbean Tales o algo así, que el doblaje es de verdad de espanto, ¿eh? Y entonces nosotros siempre hemos tenido la premisa, también por otro lado criticable en algunos aspectos, yo no lo discuto, pero cada uno tiene que elegir lo que hace para estar satisfecho consigo mismo, ¿no? Y ser sincero. Nosotros teníamos unos presupuestos limitados, siempre hemos sido un estudio de bajo presupuesto, excepto en The Abbey, que ya tuvimos un presupuesto medio, ¿eh? Tampoco, pero bueno, pero se notó bastante la diferencia. Y entonces, al tener bajo presupuesto, pues tú puedes elegir o haces pocas animaciones bien hechas o haces muchas mal hechas. Y nosotros siempre decidimos que era mejor la escasez, pero que lo que hubiese estuviese bien hecho, ¿no? Y entonces, en el caso del doblaje, pues fue así. Siempre dijimos, bueno, pues vamos a contar con estos actores de doblaje muy buenos, sin tener que fichar alguna estrella famosa, figura, etcétera, etcétera, pero siempre profesionales del doblaje que sepan hacer bien su trabajo y que lo transmitan. Y ahí están los resultados, ¿no? Nosotros en nuestro programa hemos tenido a muchos y muy buenos actores de doblaje. Uno de ellos fue Juan Perucho, voz de Peter Griffin, y que participa con Ramón Langa, el maestro Ramón Langa, en vuestro The Abbey. Y tenemos una cosa que decirte, un mensaje que gracias a esto de las ondas podemos decirte. Le preguntamos acerca de la grabación de este juego, de cómo fue para él trabajar con vosotros, y tengo que decirte que nos dijo que eras un director excepcional, que sabías muy bien lo que querías y que fue una maravilla trabajar contigo. ¡Qué guay! ¡Qué bien, eh! Estas son las cosas que nos proporcionan, bueno, por lo menos estos ratitos que nos dedicamos. Y eso, o sea, nos comentó que era que fue muy, pues muy, muy agradable trabajar con vosotros. Es muy agradecido escuchar eso cuando también viene de un actor de como la Copa de un Pino, como es Juan Perucho, vamos. Sí, en general, yo creo que casi todos los actores que han trabajado con nosotros han quedado muy contentos, sobre todo en los últimos años, porque también la experiencia de trabajar con ellos durante mucho tiempo y ver las dificultades que tenían o dónde tenían algún problema y tal, también nos ha hecho en que nosotros nos especialicemos un poco en el doblaje de videojuegos. O sea, nosotros digamos que tenemos un sistema, un método, que en el making of de Abby lo explicamos un poquito cómo funciona, para que el actor, por un lado, no tenga ningún problema, ni se encuentre con dudas, ni se encuentre con estas cosas de ay, es que no sé si esto lo dice así o lo dice asado, y por otro lado, que también ellos tengan su parte divertida, artística y de actor realmente, que puedan crear un personaje, que puedan recrearlo, que puedan darle una interpretación y que no solamente sea lee esto y dilo bien, ¿no? Para que cuele. No, que realmente haya un trabajo artístico que ellos puedan disfrutar. Y bueno, y entonces yo creo que casi todo el mundo que trabaja con nosotros ha sido muy contento, y en el caso de Perucho en particular y de alguno más, te diré que no suelen trabajar en doblaje de videojuegos. Por ejemplo, Luis Posada, o hay gente que directamente ha trabajado con nosotros por ser nosotros y por saber que trabajamos así, lo cual para nosotros es un orgullo que no te puedes imaginar. Como comentas, The Abbey es una aventura gráfica, para mí es de mis preferidas, una de las mejores aventuras gráficas que se ha editado últimamente. Y te comentaba antes que yo cuando vi el tráiler me quedé realmente alucinando qué bueno era, y había una frase en ese tráiler que a todos los que hemos jugado, llevamos toda la vida jugando, nos dejó, como se dice, con el culo torcido. Ese os ordeno que vengáis. Que sale la abadía del crimen. A mí me gustaría que me comentaras de Abbey, ¿qué elementos toma de otras aventuras? ¿Qué guiños podemos encontrar con la abadía del crimen? Bueno, le metemos algunos guiños, lo que pasa es que claro, el guiño es muy particular porque no todo, o sea, yo creo que la mayoría de la gente que hoy compra videojuegos o juega videojuegos en la actualidad son gente que no ha conocido la abadía del crimen, o a lo mejor ha oído hablar de ella, pero no ha sufrido ese os ordeno que vengáis constantemente. Será guiño total al aficionado del videojuego que lleva toda la vida, ¿no? Precioso. En nuestro caso es que fue directo, porque es que realmente es un juego que nos impresionó tanto en su día, a mí particularmente me dejó asombrado. No ya es solamente lo técnico o el cómo estaba hecho, sino el ambiente, la atmósfera que creaba. Es que era muy difícil ver en aquella época en la que casi todos los juegos eran muy explícitos, ¿no? Pues tú eres un tío que va matando marcianos, y veías al tío y mataba a los marcianos y tal. Un videojuego donde realmente sentías intriga, sentías susto, sentías esas escapadas nocturnas en que te podían pillar en cualquier momento, se creaba un ambiente muy especial. Y entonces, un poco por la admiración esa, y luego por otro lado, porque siempre nos ha gustado el humor y hacer parodia y divertirnos también cuando hacemos nuestros videojuegos, pues siempre quisimos hacer la parodia de la abadía del crimen. Y ya al principio, ya cuando éramos un grupo amateur, pues ya empezamos a hacer un diseño, se llamaba El nombre de la cosa, y que era de humor. Y en realidad lo único que ha pasado es que ese juego, como le teníamos mucho cariño, ese juego que íbamos a hacer nosotros entre El nombre de la rosa con guiños a la bahía del crimen y tal, se fue postergando en el tiempo mientras trabajábamos en otros tipos de juegos más baratos para coger experiencia, conseguir un presupuesto y tal, y terminó siendo de Abby, ¿no? Pero ha sido aplicarle a esa primera idea pues el tamiz de los años de experiencia, ¿no? Es de Abby una aventura gráfica, como decimos, muy clásica, o sea, muy muy fresca a nivel gráfico, a nivel técnico, pero es muy clásica sobre todo a nivel de jugabilidad. Los puzzles son de la vieja escuela, son difíciles, sí, sí, pero superables. Me gustaría que nos comentaras un poquito cómo surgen estos puzzles. ¿Hacéis una tormenta de ideas o cómo funciona esto? Sí, bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es que, digamos que después de muchos años, pues ya más o menos tienes un poco las estructuras después de haber jugado 15.000 aventuras clásicas de LucasArts, de Sierra. Ahora, por ejemplo, si juegas las nuevas de Telltale Games, que son casi todas son maravillosas, bueno, es que tiene una estructura que se repite y hasta ellos mismos parodian esa estructura. Yo recuerdo en un momento en el que están Sam y Max en uno de los juegos y llega alguien y dice, pero ahora no podréis hacer esto, tendréis que hacer, y dice uno de ellos, tres pruebas, que sí, porque realmente siempre los caminos toman tres aberturas con tres puzzles que nos alinean. Bueno, en fin, digamos que nosotros hemos, a lo largo de los años, acumulado ciertas experiencias de ciertos tipos de juegos, y de Abby nace de la elección, hay gente que le ha gustado, hay gente que no le ha gustado, a nivel jugable de puzzles, te digo, ¿no? De que en cada fase íbamos a tomar un tipo de juego de este estilo, ¿no? La primera parte es un poco más lineal, es un poco más cerrada, pero es un puzzle clásico. La segunda ya es una recolección de objetos que está más abierta, pero que cierra. La tercera es el típico sitio donde hay laberintos y puzzles que tienes que ir, tipo, pues Indiana Jones and the Fate of Atlantis o cosas así. Y la cuarta es más tipo Full Throttle, la acción una cosa detrás de otra ligada con puzzles, ¿no? Entonces digamos que esas cuatro fases, cada una diseñada de una forma, teniendo un poco en cuenta la historia, ¿no? Lo que habíamos decidido que tomábamos de la historia original y lo que le aportábamos nosotros y el estilo que queríamos que tomase, pues simplemente sí nos juntamos entre nosotros y vamos comentando ideas. Oye, pues ¿qué os parece que un puzzle que sea de esto? Pues a mí no me gusta. ¿Y esto otro os parece? Pues no. Pues oye, que tengan que Bruno tenga que examinarse para subir a... Coño, pues eso está gracioso, un examen de aprendiz de conquista, jaja. Y realmente nos lo pasamos muy bien, es una de las partes más divertidas del proceso. En unos meses se tiene decidido cómo es la estructura de puzzles, hacemos como un diagrama nosotros, y en el caso de Diaby lo pasamos al storyboard y a partir de ahí pues ya se programa todo, sí. Una de las cosas por las que Diaby triunfa, yo creo que nada más que lo ves, es el nivel gráfico. Es un nivel gráfico que roza la película de animación. ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo se crean unos gráficos de tantísimo nivel? Hombre, no sé si de tantísimo nivel, porque en realidad es muy modesto comparado con lo que tú puedes ver ahora mismo de un... ¿Qué te digo yo? Pues BioWare, ¿no? Tienen ahí mil efectos y... Lo que pasa es que nosotros... que pensamos precisamente que la escasez de presupuesto de tal se puede compensar con una buena disciplina artística y una elección estilística buena. Y de hecho, por ejemplo, si tú ves los Simpsons, pues a mí me parecen fantásticos, maravillosos, me lo paso en grande y no me preocupa si la animación es muy allá o menos acá, porque el estilo que se ha elegido desde un primer momento es guay y corresponde a eso. Entonces, en Diaby, nosotros como buenos aficionados de toda la vida también al dibujo animado, también a lo mejor un poco influenciados porque las primeras aventuras gráficas, pues como no había 3D, pues todo era dibujo animado, o sea, no había realismo, eran sprites, eran pixelitos. Y entonces siempre quisimos respetar esa estética como si fuese dibujo animado. Cuando el 3D se impone, pues llega un momento en que es difícil, porque dices, bueno, pues que ahora todo es poligonal y todo, pero con el tiempo filtros tipo Cartoon Reyes y tal, se te van permitiendo hacer cosas un poquito más, pues fíjate Runaway, ¿no? La saga Runaway, los dibujos del fondo son maravillosos, pintados así con línea y tal, y entonces lo que se hace es que se hace un modelo 3D y luego se renderizaba y se trataba como sprite. Entonces la idea nuestra nació de decir, bueno, seríamos capaces de hacer que eso en vez de ser renderizado sea a tiempo real, o sea, un filtro de Cartoon que a tiempo real dé la sensación de dibujo animado completo, y entonces nuestro programador Dani, que es un puñetero genio para estas cosas, y de verdad yo lo admiro porque me parece que debe ser de los mejorcitos que hay en España programando, consiguió uno que es que cuando nosotros hacíamos, la anécdota es que cuando hacemos ciertos vídeos con motores de Cartoon, los resultados son peores que cuando es con el motor a tiempo real. Y luego nos preguntamos, oye, ¿por qué no lo hicimos todo a tiempo real? Bueno, esa cosa que creía la planificación hecha de otra forma. Pero se consiguió un nivel gráfico muy bueno y luego los fondistas y los grafistas, Javier Mota y Eduardo Valero sobre todo, pues hicieron un trabajo extraordinario, ¿no? Lo único, a lo mejor sí, que hay gente que me ha dicho ahí un poquito, claro, estar en una abadía, con lo cual... todo es muy pobre en el sentido de que no puedes poner decorados súper lujosos, llenos de objetos y tal, son celdas de monje, que supone que tienes que hacer voto de pobreza, ¿no? Y entonces ahí entra otra parte también difícil para el creativo gráfico, digamos, que es cómo dar personalidad a esos sitios. Entonces nosotros hicimos, por un lado, escenarios muy diferentes dentro de lo que es la abadía, pues el cementerio muy tétrico, el despacho del abad, en cambio, tiene un montón de materiales, cuadros, tapices, tesoros, que se vea que vive con mucha opulencia respecto a los otros monjes, y luego cada monje, pues uno es muy alto y muy gordo, otro muy bajito, con cara de mala leche, otro de gato, porque en realidad como todos van uniformados, o sea que van todos vestidos iguales, la única forma de darles personalidad y distinguir unos de otros es, por un lado, el diseño gráfico y, por otro lado, la personalidad que le da la voz, ¿no? Por eso volvemos un poco a lo del doblaje, que era tan importante en este caso. Para el 3D, además, nos tuvimos de moderador a Juan Solís, que sabéis que está ahora ha hecho la película este Planet 51 y era uno de los grandes, grandes que contamos con él desde el principio, y ha hecho un trabajo extraordinario y, vamos, estamos encantados de la vida. Yo, esto que comentas, yo pondría dos pequeños aportes. El primero, los fondos de The Abbey a mí me parecieron muy muy chulos y que además no requiere un gran ordenador, que eso a día de hoy para todos los usuarios de PC es una verdadera ventaja. O sea, realmente The Abbey, siendo tan, yo por lo menos lo considero tan preciosista, no requiere para nada un ordenador potente. No, claro. Dicho esto, me gustaría ir adelantando un poquito más. Como tú comentas, The Abbey tiene unos actores de doblaje impresionantes, como hemos comentado, está Juan Perucho, Ramón Langa, o sea, tiene un nivel de doblaje estupendo, pero hay una cosa que no le va a la zaga, y en esto tú tienes que ver, y supongo que sabrás de qué te voy a hablar, es de la banda sonora. Uy, sí, sí, eso fue un lujazo, lo de la banda sonora de Abby. Yo siempre, bueno, hay que decir para el oyente que no me conozca y que aparte de ser mago y aparte de hacer videojuegos y de hacer guiones y de tener un programa de radio y dirigir doblaje, también soy músico. Y ¿Ves lo de hombre orquesta? ¿Ves? Es que es verdad. Hombre orquesta total, sí, sí. No, yo a mí siempre, pues eso, pues me gustó mucho desde crío la música. Me apunté al conservatorio un año y lo dejé porque me aburría. Y yo por mi cuenta, pues yo me acuerdo que monté mi grupo de rock con los amigos en el instituto, y bueno, un poquito siempre tanteado con eso. Ya decía al principio que cuando yo empiezo profesional en el mundo del videojuego puedo aglutinar ahí todo lo que me gusta, ¿no? Y una de las cosas era la música, me metía a componer. En Drácula yo empiezo lo que sería ya tipo banda sonora, o sea, una música muy bien ambientada con la imagen y tal, que fácil para mí, entre comillas, a pesar de ser autodidacta, y porque yo lo que hago es que en una cierta época de mi vida yo fui súper aficionado, ahora menos porque se parecen más todas entre ellas, ¿no? Pero yo soy un gran aficionado a las bandas sonoras. O sea, yo realmente me compro bandas sonoras de películas y las escucho, no el tema principal o no la canción, sino la persecución de coches, pues yo la escucho y la disfruto musicalmente, ¿sabes? Aunque haga chan chan chan chan tiririri chan chan chan chan, que son todas iguales, pues yo me lo paso en grande, ¿no? Escuchando a John Williams, escuchando a Jerry Goldsmith o el Albert Einstein o Alan Menken, yo flipo. Y entonces compuse Drácula con sintetizadores, aunque hicimos algunas canciones con guitarra y tal. Cuando hicimos Mortadelo y Filemón ya metimos metales, hicimos una big band. Cuando hice El tesoro de Isla Alcachofa, que es uno de los juegos más friki pero que más cariño le tenemos aquí, ya hice una formación orquestal chiquitita, y entonces cuando pudimos disponer de un presupuesto y hacerlo en condiciones, pues dije, bueno, pues voy a componer una banda sonora orquestal a lo grande, ¿no? Y nos vamos a ir a grabar con los mejores que hay aquí ahora en Europa a nivel accesible, porque hombre, está la London Symphony Orchestra, pero págales a esa gente. Pues sí, una banda sonora. Claro. Nos fuimos a grabar con la Sinfónica de Praga y el resultado fue fantástico. Y nada, es una de las cosas que yo más orgulloso me siento de la música de The Abbey, sí. Sí, es muy épica. A mí me parece una banda sonora estupenda. No sé si habrás tomado como referencia alguna banda sonora de la que escuchas, quizás Conan o alguna de estas. Hombre, yo como referencia, ¿no? Lo que sí que hice fue, me escuché muchas bandas sonoras. Bueno, me escuché la banda sonora original del Nombre de la Rosa y no me gustó prácticamente casi nada de lo que había hecho James Horner ahí, porque usaba mucho sintetizador y tal, y entonces yo como que quería huir de todo eso. O sea, yo lo que quería era que fuese más clásica y que diese realmente el ambiente de lo que fuese una abadía, ¿no? Entonces sabemos que la orquesta del siglo XIX, aunque tú la escuches, no la asocias a ninguna época. No es lo mismo que si escuchas una guitarra eléctrica, un sintetizador o una armónica, que automáticamente le identificas con un ambiente o con un, ¿sabes? Entonces lo que sí hice fue quitar trompetas, porque no me parecía muy tal, y en el coro no había mujeres. Para que fuese realmente una banda sonora de monjes, de una abadía de hombres, puse un coro de hombres y solamente niños. Y lo que sí usamos, por otro lado, persecuciones, ahora lo voy a decir en castellano, en percusiones y pusimos muchas campanas y pusimos un órgano de iglesia, ¿no?, de fondo. Y entonces el resultado total es que yo creo que es una banda sonora clásica, pero que todo el ambiente que provoca está muy adecuado a realmente las imágenes que se ven y lo que se vive cuando juegas. Ya para ir cerrando la entrevista, porque como hemos dicho, eres una persona muy ocupada y nos estás dedicando un buen rato de tu tiempo. No, vale, gracias, encantado, fíjate. Me gustaría hacerte, pues como te digo, un par de preguntas así rápidas. ¿Qué tal ha funcionado un juego tan ambicioso como The Abbey en el mercado? Bueno, pues curiosamente no ha funcionado muy bien según en qué sitios, ¿no? Hombre, ahí también hubo un tema que es que cuando tú vives con la presión de un productor y tienes una fecha y se toman decisiones por muchos lados, ¿no? Y entonces tú puedes a lo mejor estar tomando una decisión que artísticamente es la que ves más adecuada, pero el que el señor que paga, y con todo el derecho del mundo, él lo que quiere es que salga cuanto antes, que recupere su dinero, que ¿sabes? Y entonces digamos que salió la primera versión que salió en Alemania, no cumplía alguna de las cosas que nosotros nos habíamos propuesto y tal. Entonces en Alemania no funcionó según lo esperado, luego salió en Estados Unidos y a partir de ahí empezamos a hacer unas modificaciones y luego ya sí salió en Rusia. En Rusia ha funcionado muy bien, en Grecia y en España, que han sido los países donde mejor acogida ha tenido, ¿no? En España mucho más, pues evidentemente yo creo que también un poco arropados porque a la gente aquí ya nos conoce de muchos años, de los Mortadelos, del Drácula, de la Isla Alcachofa, y que al fin y al cabo también estábamos reverenciando el título de la Bahía del Crimen, que igualmente aquí es conocido, y por ahí fuera pues tampoco la gente sabía mucho de qué iba la cosa, ¿no? Y bueno, ya está, eso. A mí por lo que me comentas, o sea, la versión que llegó a España estaba un poquito más depurada quizás que la versión que llegó a Alemania. ¿Está ahí? Anunciarlo, yo recuerdo una revista que llegaron a anunciarlo como edición especial y digo, no es una edición especial, es que es el juego como a nosotros nos gusta dejarlo, ¿no? Lo que pasa es que hasta esa versión no nos dejaron poner lo que nosotros queríamos, y luego también había un tema, por supuesto, aparte de eso, luego había un tema también de tiempos. Evidentemente no es lo mismo la versión alemana que sale recién, oye, está la fecha, terminamos el juego y tal, y sale, que luego tienes a lo mejor 6 o 7 meses hasta que sale la versión española, también te da tiempo a probar cosas, a jugar, a decir, oye, pues esto lo voy a modificar, y también sale mucho más depurada por eso, sí. En uno de nuestros programas que tratamos era el videojuego Monkey Island, se comentó el puzzle creo que más famoso de la historia de las aventuras gráficas, que es usar pollo de goma con polea. Y esa fue una idea en una tormenta de estas ideas que se quedó en el juego. Yo no quiero saber cómo serían las ideas que no se quedaron. Y esto te lo digo porque me gustaría saber si os dejasteis alguna cosa en el juego por meter, porque era demasiado extraña o alguna cosa por el estilo. Hombre, hay muchas cosas que se quedaron un poco en el aire y otras cosas que se pusieron que en un principio a lo mejor no se tenía pensado poner. Evidentemente un juego es una cosa que está viva y mientras estás, tú puedes tenerlo muy bien pensado, muy bien organizado, pero mientras estás con la producción vas quitando y vas poniendo cosas. Por ejemplo, una de las cosas es había un puzzle que era un slider, ¿no? De estos de piezas que tienes que hacer un puzzle con ello, que llevabas desde el principio en el diseño del juego, lo pusimos. En Alemania salió. En Alemania ellos estaban muy interesados en la duración del juego, ¿no? Entonces les venía fantástico porque les metía una hora de juego, pero nosotros lo jugábamos aquí y decíamos, Dios mío, es que esto está jugando y en la parte más emocionante de repente te encuentras con un puzzle que tardas en resolver un montón y hasta que no lo resuelves no sigues la historia. Y entonces, por ejemplo, eso en España salió. Hay más cosas que evidentemente que fue al revés, ¿no? Que estaban pensadas poner y que no se pusieron, pero como estamos preparando otro juego un poco especial, que no te puedo decir muchas cosas porque es secreto, pues vaya, me lo reservo porque como va a salir ahora, o sea, es que no te lo puedo contar. Una de las últimas preguntas que me gustaría hacerte, y que es una cosa que bueno, yo la he pensado alguna vez, es, ¿vamos a ver algún día un juego de Alcachofa en consolas? No creo. Realmente es una cosa que nosotros nos hemos planteado desde dentro y creo que no, a no ser que, hombre, pues que si alguien nos compra los derechos de un videojuego y lo quiere adaptar a consola, pues podrá, evidentemente, se lo paga. Pero yo creo que directamente incluso nosotros no nos encargaremos de la versión, sino que la encargaremos a algún estudio fuera. Nosotros somos un equipo que ha trabajado siempre en PC. El PC permite una libertad abierta que no permite la consola, que tienes que comprar un kit, tienes que hacer. Luego ellos pueden tomar la decisión de si lo editan o no lo editan después de haber. Bueno, es un mundo muy complejo y en un momento dado parecía que era la panacea del videojuego. Todo el mundo decía, no, pero si te pasas a consola vendes seguro. Y ahora mismo también hay tantos sistemas y tantas plataformas que no está tan fácil la cosa. Entonces yo creo que el PC tiene la libertad de que tú puedes programar en casa, lo haces, lo ves y lo distribuyes y el que quiera lo compre. Y yo creo que PC tiene todo el mundo hoy día, ¿no? Aunque no sea para meterse en el Facebook, para navegar y mandar correos. Lo que pasa es que un poco parece que nos han vendido que la máquina de jugar es la consola. Vamos a ver qué pasa con el tiempo, pero yo creo que nosotros en principio vamos a ser un equipo de PC mientras aguante la cosa así. Bueno, ahora ya sabes la pregunta de rigor que te tengo que hacer para acabar la entrevista. Dime. ¿Me puedes contar, aunque sea un poquito, algún proyecto que tengáis en mente? Ay, si es que me estás tirando de la lengua. A ver, Ignacio. Bueno. No, pues eso, lo que te he comentado. Llevamos ya bastante tiempo trabajando en una segunda parte de The Alien. No es exactamente una segunda parte, bueno, sí es una segunda parte porque continúa la historia, pero realmente ni siquiera va a ser en la abadía, o va a haber una parte en la abadía, pero precisamente un poco cansados de esa monotonía que nos achacaba mucha gente, pero que luego realmente nosotros la hemos notado, ¿no?, mientras hacemos el videojuego. Nos lo vamos a llevar a un pueblo medieval con sus calles, con su posadero, con el panadero, con el botiquero, con el ciego que cuenta historias, el alcaide, y entonces vamos a hacer una historia nueva y va a salir la nota de prensa en breve, con lo cual ya juntaremos algunas imágenes y la gente podrá ir viendo la pinta que tiene el proyecto. No vamos a poner de momento fecha de salida porque también así nosotros no nos pillamos los dedos y podremos dedicarle el tiempo que necesitemos para que esté bien, bien, bien cuando se publique. Y ya está, y tienes la primicia, ¿no? No lo habíamos contado hasta ahora a ningún sitio, pero te lo cuento a ti ahora en directo. Ojo, pues la verdad es que además de primicia es una alegría, porque sí, porque realmente vuestro título sale muchas veces en nuestro programa, sobre todo este de AVE, y tanto vuestra compañía como este título sí sale muchas veces en nuestro programa. Yo no puedo hacer nada más que darte las gracias por dedicarnos este rato. Hombre, a vosotros por interesaros en esto, ya ves, sí. Hay que remitir también a los oyentes a que vayan a vuestra página web www.alcachofasoft.com, donde pueden adquirir tanto de AVE como anteriores productos. AVE está a un precio muy muy económico. Cualquier amante de aventuras gráficas, si todavía no lo tiene, que seguramente no será el caso, pero si todavía no lo tiene, que se haga con una copia de este juego, porque ya ahora mismo a pagar. Podría hacerse con la copia igualmente y legalmente, pero se puede bajar un virus que le destroce el ordenador y no hay por qué arriesgarse por el precio al que está en nuestra página. Es que además es eso, es un precio muy económico, ¿no? Muy económico, es un juego que se disfruta mucho, además de una compañía española, y a pesar de que sea una compañía española, si no fuera así no lo diríamos, es un juego con mucha calidad y mucho mimo, sobre todo mucho, mucho mimo. Emilio, pues muchas gracias por este rato, una entrevista que, como he dicho, nos ha costado un poquito conseguir porque tú estás muy ocupado, pero que a nivel personal de verdad ha sido maravilloso tenerte con nosotros. Muchas gracias por todo, Emilio. Muchas gracias a vosotros, de verdad, un saludo a todos los oyentes y nos vemos en otra. ¿La social se reduce al Facebook? No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. Bueno, pues después de esta entrevista, que tengo que decir que a nivel personal me ha gustado muchísimo, vamos a pasar a despedir a los participantes de este programa, que ha estado el señor Altamair. Una gozada de programa con ese juegazo y con esa entrevista a un hombre que respeto tanto como Emilio de Paz. Y decir eso, que el Snatcher es recomendable y que habrá sorpresas al final. Ese juego tiene una sorpresita, segunda versión relacionada con Metal Gear, muy muy simpática y que os va a gustar mucho. También ha participado el señor Dani. Pues muy grande el programa, la verdad es que debo confesar que no me ha dado tiempo a terminar el juego antes de empezar la grabación de este programa, pero yo creo que cuando terminemos voy a terminar con ganas de más. Y bueno, y respecto a la entrevista, decir que bueno, que no me gustan nada los péndulos, que prefiero ser cachofas. Con eso está todo dicho, Dani. Señor David Castaño. Bueno, enorme el programa. Mejor entrevista, gran juego. Me voy con la sensación de que nos dejamos un montón de cosas de comentar de Snatcher, pero bueno, es que es muy difícil entrar en detalle sin tocar la trama, y claro, no es plan. Así que nada, recomendar a todos los oyentes que directamente que se os bajéis la ISO, os bajéis el emulador y lo juguéis, joder, que es una pasada. Señor David Sánchez. Pues nada, coincido con mis compañeros, el programa de hoy buenísimo, la entrevista muy interesante y bueno, Snatcher, decir que recomendable 100%, que es uno de los juegos que me alegro no haber jugado en su tiempo y haberlo disfrutado ahora, porque seguramente no lo hubiera sabido aprovechar o valorar en su época, y es un juego que le recomiendo 100% a todo el mundo. Y para terminar, pero no por ello menos importante, señor Héctor López. Hey, bueno, está bien, la verdad es que me lo he pasado muy bien y encima he descubierto un juego que es bastante, que es de los que a mí me molan, o sea, rollo Cyberpunk y encima un juego de culto. Vamos, un juego que yo digo ya también, como dice David, 100% recomendable y que si podéis le echéis un ojo. Bueno, pues aquí cerramos el programa número 51, echamos el telón rápidamente que si nos va de tiempo, recordaros a todos que tenéis que acudir a iVoox para escuchar el podcast, pero que si os da problemas podéis recurrir a BlizzTV y a iTunes. Tenéis que recurrir por ahora a esos sistemas si veis que nuestros programas no están en iVoox. También recordaros acudir a fasebonus.net, meteros en el foro, tenemos chat, tenemos un montón de cosas, os esperamos a todos y como siempre, recordar, se cierra, Juegos Mierder, os necesitamos, tenemos un montón de votaciones, pero os necesitamos todavía más, así que nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!